¿Ya estamos en vivo? ¿Sí? ¡Ah, váyanse a la no! ¡No! Ok, terminando la junta del día de hoy, quiero anunciar por medio de este pequeño contrato que tengo en mis manos que a partir de la presente, por la desaparición de nuestra vicepresidenta Junior a cargo de ciertas cosas, Kira Kayuji, hemos decidido darle su salario y su puesto base, por lo menos hasta que aparezca. La última vez que la vimos estaba en Acapulco, pero quién sabe. Hemos decidido darle su puesto a Marco Antonio Flores Saldívar, mejor conocido como E-Railer. ¿Por qué puse su nombre completo en el contrato? No sé. A lo mejor es por la cantidad de spoilers de nombres que hemos tenido últimamente. En fin, a partir de ahora eres un miembro oficial. Bienvenido. Sí, mis beneficios. Bienvenido, señor René Bejarano. Bienvenidos al podcast mutante número 69. Sexo, María, sexo. Estamos en otra emisión de martes. Martes mutante, perdón. Y lo más importante de todo es que el episodio pasado no fue el último. Ni esperemos que sea el último. Gracias, primero de abril. En fin, voy a pasar rápidamente a saludar a toda la gente que está con nosotros en el chat en este momento, en mixler.com/podcastmutante, que es Yuki Soto 1, Monkey03 y otras dos personas. Yay. Gracias por estar aquí. Vamos a presentar a todos los miembros que se encuentran disponibles el día de hoy del Corporativo Mutante. Por orden de Skype, presentamos primero a nuestro encargado de recursos humanos, Río. Hola. ¿Cuál es tu fetiche favorito, Río? ¿Mi fetiche favorito? Ajá. A mí me gusta colocar a las mujeres en un enorme platón de gelatina. Y lo demás no puedo decírselos. Es privado. Si serás mamón. En fin. Continúa. ¿Pero gelatina de qué sabor? Ah, eso depende. Depende de qué sea lo que decida hacer a continuación. Gelatina sabor bucaque. Sí, fue Israel el que puso ese post, el de ese momento incómodo cuando vas a un restaurante japonés con tu novia y ella pide un bucaque. No quiero aclarar, no era mi novia, era novia de un amigo, y sí, lo dijo. Y sí, ¡ah, peor! El cajero se estaba cagando de la risa. ¿Bucaque? ¿What? ¡Ah, me decía un bucaque, o sea, no vi tu amigo! Lo creepy aquí es que este güey es así de esos otakus, pero que sudan, literalmente... ¿Podrías decir que es un otaku? Irradia en su... No, es que el cabrón así lo irradia, o sea, nada más por estar cerca de él, de repente... ¡Está quillón! Aunque no lo conozcas. O sea, a ese punto es este güey y lleva a su chava a un buffet de comida asiática, entiéndase, fuimos a tragar sushi hasta el hartazgo. Y cuando llega ahí, lo primerito que hace es que nos están pidiendo las bebidas. Y pues obviamente este güey pide un té verde, yo pedí, pues como todo mexicano debe pedir, un pinche vaso de coca. Y esta tipa dice, por sentirse como que en la onda, no sé dónde vergas lo escuchó, dice... me da un bucaque, por favor. Y el mesero se quedó con una creque. Y pues su novio tenía que explicarle y la tipa simplemente se puso roja y se tapó con la carta. Por tarada. También, al parecer tenemos una nueva escucha que por lo menos no había visto aquí. Cedita CS, o por lo menos así lo muestra en el chat. Bienvenida, esperamos no espartarte. ¿Cómo dice que se llama? Edith ACS o AX o como sea. No la conocemos, pero entonces un saludo para ti, seas quien seas, y ojalá que, pues que después del asco que te va a dar este programa, puedas sobrevivir. que por cierto, eso del bucaque, o sea, es de esas cosas que uno se imagina oyendo cuando está tomando un sorbo de café o de algún líquido. Para inmediatamente... No, ¿sabes qué parece? No, es que yo lo digo parece más el guión de una película de Adam Sandler. O sí. Comprando un caramelo de ese sabor. Pero yo lo digo más que nada para poder tener la reacción apropiada después de, de escuchar semejante, no sé, frase de venida de la inocencia de alguien. De poder escupir el líquido que estás consumiendo para tener la reacción apropiada. Porque ese es el tipo de cosas que como que un... ¿Qué demonios? No basta. Bueno, continuando con la gente del corporativo que por lo menos se presentó el día de hoy. Nuestro segundo accionista mayoritario. Ya oficialmente accionista mayoritario. Bueno, ya no puedo llamarlo Patiño Junior encargado de traernos el café, así que debo inventar un puesto. Asesino a sueldo, porque no se me ocurre nada más. Nuestro hitman de confianza y Railer. ¿Qué onda, gente? En conmemoración del podcast número 69 estoy transmitiendo esto en calzoncillos. Si quieren más, si quieren ver Tweetcam, donen. Güey, no les garantizo que les va a gustar lo que vea. Nunca recibir otro centavo, güey. No, es más, me acaban de llamar de PayPal a decirme que ya valimos madre, que nos cancelen la Europa cuenta, que gracias por nuestro pagado. En Europa es un fetiche muy bien pagado. Esto no es Europa. Y esto también. Pinches hipsters. Oye, Yuki Soto acaba de sugerir un puesto mucho mejor, el de limpieza. Es que es excelente. Lo mismo que de un asesino, pero bueno. Está igualmente pagado. Mira, solo es un puesto temporal en lo que acomodamos tus habilidades a la empresa. Obviamente vas a tener que devolver ese rifle de sniper y esa escopeta de balas nucleares que son mías. En homenaje al anime de Nanatsu no Taizai, ¿puedo ser el jefe de ¿cómo se llama? El jefe de limpieza y devorar sobras? Bueno, pero te pondremos a prueba. Excelente. Ok, presentando a nuestro siempre fiel encargado de desarrollo e investigación de armas, él es Eri. Muy buenas noches, gente. Y por cierto, ¿a Irayler no le vas a preguntar su fetiche? Ah, cierto. Irayler, ¿cuál es tu fetiche? La lencería. Simple, refinado. Bueno. Fetiche legal, porque... bueno, el otro no... Railer, no, ¿desde no, cuándo somos un corporativo legal? Bueno. Pero es que el problema es que... Lo de la gelatina es la única parte legal de todo lo que divide mi fetiche. La gelatina es la única parte relativamente legal de eso. Bueno. ¿Qué tan legal es que involucre un camello y una oveja? No tan legal como el de... No tan legal. Depende, como ¿estás que sea, en Alabama? Podemos pagar por tu liberación. ¿Estás en Alabama? La parte de ti, yo creo la más es cuando empiezo a involucrar los pingüinos, pero dejémoslo ahí. Mira, si te vas al área triestatal, y puedes correr hacia el estado de Montana, creo que puedes hacer casi todo. Pero trata de no pasar por Texas. Sweet home Alabama. Alright. Ok, continuamos. Sí, Seri. ¿La misma pregunta? Sí. A diferencia de las otras dos personas, yo sí puedo decir que es más o menos legal. Las piernas grandes y las los stockings o las medias, o sea, cualquiera de las dos cosas. O sea que tú adoras más bien todo el diseño de personajes de Bravely Default. Oh, sí. Más o menos. Él no ha jugado Bravely Default, yo sí, pero me refiero al arte conceptual que ponen de ese juego. Por Dios, las piernas que tienen las mujeres en ese universo. Mira, más o menos lo que pero solo como... se le ven así porque están muy chaparras. Sí, pero yo soy más fan de las medias. Pero esa es solo una opinión personal. Mira, o sea, a mí me gustan las pantimedias en general, pero sí me gusta más cuando son en una chica que tiene las piernas bastante gruesecitas. Obviamente también tiene que tener las caderas así, pero para que se den una idea, para salirnos pues nada más de, por ejemplo, Baby de Pau, que creo que no mucha gente lo O sea, hay, no todo el mundo lo va a identificar. También puede ser este como los diseños de Masamune Shirou. O pues los sí, diseños de la... de esta serie de anime que se llamaba Hatsukoi Limited. Que también todas están bien pinches piernudas. Me suena la serie, pero no me acuerdo exactamente de qué trataba. O de los diseños. Pero bueno, pues por lo menos ahí con esos tres ejemplos ya tienes más o menos una, un rango de... Pues sí, eso sí. De visualización, por así decirlo. Y si alguien se, acuerda de algún otro diseño con mujeres piernonas, ahí nos avisan. Porque yo no. Más que nada el hentai, ¿eh? Fíjate que no, no, no, lamentablemente, si quieres encontrar variedad de cuerpos animados, necesitas ver hentai. Porque si te quedas en el anime, ya valiste verga, vas a encontrar siempre los mismos. Depende. Diría más bien leer hentai. Sí. Porque ahí el espectro es todavía muchísimo más amplio. Muy, muy cierto. El panda triste es un buen lugar para visitar en estos momentos. El panda triste. El panda del acoso. Solo recuerden, amiguitos, el panda triste no lo puedes visitar si utilizas Chrome. Y yo me rehúso a usar, Firefox. No, puedes entrar desde cualquier, yo uso desde Chrome, pero por Android. Y no me da ningún problema. No. El chiste nada más está en borrar los cookies. ¿Eso es todo? No, es que lo único que me ha detenido de ir a ese sitio es que me pide extensión de Firefox. Y yo me rehúso a usar Firefox. No, ya no necesitas la extensión. Ah, ¿en serio? Nada más, bueno, tutorial rápido para entrar al SAT Panda. Y hagan de cuenta que yo no dije esto porque esto es uno de esos secretos arcaicos de 4chan. Para entrar al SAT Panda, abren su cuenta en Hentai Galleries. De ahí... inician sesión, pero no entran a la galería, solo inician sesión. Luego váyanse al SAT Panda para que les salga el SAT Panda. Después de eso, cierren las pestañas y borren los cookies. Luego, pero no borren las contraseñas guardadas ni las sesiones que estén abiertas. Entonces, después de eso, se meten al SAT Panda y debería ya mandarlos al SAT. El triste panda del acoso sexual. Que también pueden evitarse también todo ese desmadre y simplemente usar páginas como Facu o... Por favor. Es que el problema es que aquí la galería es infinitamente más amplia. O sea, hazte cuenta que Facu es como el Golfo de México y todo lo demás es el Atlántico. O sea, gente y galería. Y después de eso te metes al SAT Panda y es como entrar directo al Pacífico. Solo tienes que batallar cruzando ese pequeño canal de Panamá que se llama borrar los cookies apropiadamente. Se llama, no sé por qué hicieron esa mamada, así de simple. Es porque como esa página se habilita el tag del Lolicon y ahorita está penado en Japón este tipo de contenido, eso es como un filtro legal. En fin. Por culpa de esos degenerados se limita el espectro. En fin. Por último, falta de presentarme yo, que soy el presidente del corporativo y su presentador de todas las semanas. Hazard, fetiche favorito. Voy a ser simplista y decir que blowjobs. ¿Te gusta dar blowjobs? ¿Eh? Te gusta dar blowjobs, por eso te la pasas diciendo mamadas. Nope. Recibir. ¡Porque me la mamas, pendejo! Putum. O sea, que cuando vas y con lo único que recibes es una mamada. Me rehúso a contestar eso solo por el hecho de que no entendí lo que dijiste. Porque se te cortó. Y también la voz. Ok, qué miedo. Ok, vamos a abortar este chiste, gracias. No, y en serio, vamos a abortarlo porque se fue por ningún lado. Y neta, ahora sí se fue por ningún lado. ya vamos a empezar con esto. Aprieten el botón de aborción, rápido. Bueno, ya. Chingada. Gracias madre por estar aquí, gracias por aún. Más bien, gracias por seguir con nosotros. De hecho, ya espantamos a la tal Edith. Ya se fue. Oh. Directamente. De hecho, creo que se fue antes de que empezara a hablar yo. No, oh, de hecho, yo creo que eso fue porque hay mucha gente que se mete a Mixler. Ellos tienen su programa en Mixler. Y se meten a los programas a tratar de hacer spam y ven si el público vale la pena. Hay dos personas de nuestro público fiel como, de como 8. No creo que valga la pena hacer spam. Vieras cómo tuve ese problema en Delirium y yo me preguntaba, en Delirium nunca tengo más de 11 gentes, o sea, ¿por qué vienen a hacerme spam aquí? No tengo idea. Y fíjate que yo que estuve en esos chats, la mayoría era el mismo pinche árabe. Y fíjate, no, pero sí tienen que ser diferentes personas porque yo cada vez que llegaban a hacer eso los bloqueaba. O personas con diferentes cuentas, pero... Los bots operan de formas misteriosas. Es cierto. Y no específicamente los Peña bots. No, esos operan de maneras muy obvias. De hecho, yo me acuerdo que cuando había bots en el Messenger... era bien facilísimo descubrir quién era bot. Como que ya habían puesto frases para contestar cuando les preguntabas que si eran un bot para que contestaran de manera normal, pero obviamente uno que más o menos se conoce esas mañas, como que no se las creía ni madres. Entonces simplemente lo que tenías que hacer es escribir una frase coherente de cualquier otra cosa y poner la palabra bot por ahí random, donde no fuera ningún sentido, y te iban a contestar la frase que te contestan como si les preguntaras si eran bots. O sea, te iban a contestar algo completamente fuera de contexto para lo que tú les, en realidad les dijiste, así que era bastante divertido descubrirlos, ya que una vez me agregaron dos bots y los linké uno al otro y se empezó como a colapsar el universo entre ellos. Eso suena muy gracioso, honestamente. Yo lo más que hice con uno de esos bots fue básicamente... Igual ya sabía ese mismo truco de que nada más pones la palabra bot y te pones la frase. Y yo le puse la frase: las patatas están cosechadas en Virginia Bot. Y me contestó: ah, eres un bot, adiós a la verga. No, pero fíjate que eso quiso ser, y a lo mejor hasta pudo haber causado algún fenómeno extraño en el universo de la informática. Capaz y creó la primera computadora con sentimientos. O sea, genuinamente los bots empezaron a interactuar de tal modo que sus inteligencias artificiales empezaron a desarrollar emociones. Chance, y a lo mejor hasta... ¡Seri fue el creador de la película de inteligencia artificial! ¡Maldito sea, Seri! Chance, y hasta en una de esas, Seri creó al dios del internet de Lane. Puede ser. Miren, okay. También para entrar en un tema que me imagino que va a durar menos de 10 minutos, es más, me imagino que va a durar menos de 5 minutos. ¿Recuerdan a Shimakaze? Ya saben, la chica esa que era básicamente la portada y portavoz de... ¿El Lolicón con tanga? El Lolicón, más que nada el Lolicón con tanga, de toda la franquicia de Kanta y Collection, antes de que se anunciara el anime y todo eso, y antes de que se popularizara un poco más el juego fuera de Japón, cuando nada más era... Antes de que se popularizara el Poi. Sí, antes de que se popularizara el Poi. ¡Poi, motherfuckers! ¡Poi! Ya hay una nueva, o sea, neta, ya hay una nueva. No me sé bien el ahorita nombre. Ahorita me dices el nombre porque yo la voy a buscar. Ahorita, no, no te de crees. Hecho, voy a investigar, el nombre. En lo que lo investigo, nada más les voy a decir que es la... No sé si protagonista en realidad, pero la que... ¿La chica póster? La que es la chica del póster y que es una diosa dentro de la serie. De creo que se llama... Ista, una madre así. Sí. Hestia, la mona se llama. Pero es del anime. Se llama algo así. En español la traducción sería algo así de que. En forma de pregunta, ¿es correcto ligar con chicas en un dungeon? ¿O ligar con chicas de un dungeon? Así se llama en serio la serie, no es mi culpa. Aún no la veo, pero nada más por el título. Y por la nueva Shimakaze. es este... Es bastante divertida la serie, o sea, está bien animada, no exageran con el fanservice, o sea, con los panty shots ni eso. Obviamente la chica esta, el personaje está completamente diseñado para ese tipo de fanservice, pero dentro de la serie no abusan tanto de eso. Y como que me agradó el concepto, o sea, esto directamente lo pudieron hacer otra de las jaladas de... gente que es atrapada dentro de un MMO. Afortunadamente no lo hicieron así. Acá es directamente simplemente cochina. Acá directamente es un mundo que tiene como mecánica de MMO, pero sin serlo. Ya tengo aquí, la chica se llama Hestia. No Festia, es Hestia, con H. No, es que sí dije Hestia. Ah, yo te escuché Festia. El problema es que estaba masticando un hot dog, así que a lo mejor eso se confundió en una F. Sí, un hot dog, ajá. Pero sí, o sea, efectivamente, no me acuerdo si Rayle Rojasa fue quien me dijo que acaba de salir un doujinshi de 36 páginas. Es muy cabrón que salga un doujinshi tan largo, tan rápido, y la cantidad de imágenes... De muy buena calidad, cabe agregar. Y la cantidad de imágenes que ya hay de esta chica en poses sexys es este... O sea, neta, la serie salió el sábado. Es apenas martes, ¿sabes? Domingo, lunes, no tiene ni 3 días la jodida serie. Y ya tiene cosplays. Y doujinshis. Y muy posiblemente en este momento Lane Fried esté preparando su versión sexy de ese traje. Maldita sea. ¿Puedo hacer una pausa un poquito fuera de lugar? No sé si puedo, bueno, creo que es lo justo. Quiero por lo menos de mi parte enviarle una muy grata felicitación al Daggett, que justo apenitas acaba de avisar que va. Ajá. ¿Que va a dónde? ¿Que va a qué? ¡No! Salgo del servicio secreto, se lo llevó. Lo peor es que esa frase lleva a tantas posibilidades. Como por ejemplo, va a chingar a su madre tal vez. O va a ser ascendido, se va a cambiar de trabajo, se va a mudar, va a ser papá, va a ser abuelo. Va a ser papá. Sí, o sea... ¿Me caí? Sí. Sí. Te caíste diciendo... Va a... Ser papá. Papá. Le atinamos, Eri. Felicidades al Daggett. Felicidades al Daggett. Yay. Perdón por la frase ahora cliché, sí, mía, pero qué bonito. Volvamos a la random. Sí. A la gente que escucha la presa del Daggett, prepárense como para en unos 3-4 meses se acaba el podcast. Se los juro, por escrito. Híjole. El Cosnar puede decirte lo contrario. Pero el Cosnar ya tiene rato de ser papá. Esa era la cosa, o sea, el Cosnar, eso no puedes tomarlo por el mismo ejemplo porque... No es padre novato. ¿Tuvo un hijo, o sea, recientemente? No, yo que sepa, no. Para nada. No, entonces no tiene punto de comparación para empezar, ni es padre novato, ni tiene hijos, por así decirlo, recién nacidos. Nacido. O en formación. Y no, pues espere que se vaya, que se quede en coma mucho rato. Eso sí. No, pero eso es punto y aparte. O sea, me refiero en cuanto llegue al bebé, boom. Falta de tiempo por todos lados. Y bueno, creo que también su mujer también es podcaster, si no me equivoco. Sí, de hecho es su compañera en el podcast. Así es. Por eso también a ella le mandamos una felicitación. A menos que le esté cagando y resulte que aunque el Daggett va a ser papá, ella no vaya a ser mamá, si ustedes me entienden, ¿dónde podría ser? A la madre. A la verga. Supongo que no lo dijiste. No, obviamente no. Quiero mandarles a los dos una felicitación. Los dos son gente muy chingona. Esperemos que en algún momento puedan volver a hacer podcast o incluso que aprovechen y ahí de repente digamos a un pequeño Daggettito. Una pregunta. ¿La esposa del Daggett es Nirva? No. No. Entonces, ¿quién no. Es, manda con cielo, ¿no? Qué bueno que Sora no está aquí o te hubiera descabezado. No, sí, pero es que precisamente por eso. O sea, yo sé que Sora se lleva muy bien con Irma, pero yo no sé bien, yo no sé bien qué relaciones tengan después de eso. O sea, cabrera. Y yo más bien, la pregunta iba, más bien, si la duda iba dirigida a si hiciera Nira, pues ahora nos podría decir más. De hecho. Sí, una aclaración rápida y haciendo la del ventaneando de los podcasts, Nirva es la pareja de Morielo. Ah, si escuchas o escuchabas el Crapcast, eso es como que un given. Sí, yeah. Pues, pero es que estamos tratando de aclarar para que no haya errores. Ajá. Por cierto, que a Nirva y a Morielo también les mando un saludo y les estoy a ellos muy agradecido. Porque pues me han ayudado mucho en últimamente y pues también son gente muy chida. Y en cuanto al Daggett y a Vanessa, pues honestamente toda la felicidad del mundo para ustedes, muchachos. La verdad es que más merecen, pero por el momento con eso tendrán que conformarse. Híjole, qué chinga les van a parar, pero cómo van a ser de felizotes, cabrón. No, de hecho sí, muchas pinches felicidades. No, sí, en serio, muchas felicidades por parte de todo el corporativo. Si están escuchando esto, su canasta de frutas llegará aproximadamente en 30 días. Ah, y un comercial. Si en algún momento van a divorciarse y a pelearse por ese chiquillo, no me llamen a mí como superito. Ya es bastante triste. Este es un anuncio de Río, porque a él ya le pasó. El único perito que hace anticomerciales en el mundo, gente que me conoce, por el amor de Dios, no me llamen a mí para sus juicios. Yo sé que últimamente ya los jueces son los que deciden a quién llamar, pero todavía hay algunos estados donde pueden llamar a su... Ustedes contratar a un perito. No, perdonen, a conocidos nunca. Eso es lo más triste que puedo... En serio, mi trabajo es horrible, yo no sé cómo se me ocurrió. Voy a decir algo obvio, pero pro tip para aquellos que tengan medio problemitas de la cabeza o de verdad tengan un problema serio, como su servidor, si van a buscar ayuda profesional, traten de que no sea alguien que conozcan, por una sencilla razón, tienes razón, es ilegal, dos, ética profesional. Ay... Pero bueno, creo que ya nos desviamos muy cabrón. Sí, o sea, de hecho, igual, aquí lo cagado, pues, es de que acabamos de felicitar a una persona que va a ser papá, empezando a hablar de las nuevas chichis en el anime. Así que, como que... Bienvenidos a contando chichis en el anime, señores. Bueno, ten en cuenta que con tantas parejas que tienen problemas para tener hijos hoy en día, a lo mejor si vieran más anime, se sentirían más de humor y harían más intentos diarios. De hecho, me gustaría más que aprendiéramos más que del anime de los bonobos. ¿What? Sí, estamos aprendiendo los bonobos, pero el problema es que solo estamos aprendiendo el Circle Jerking. Sí, es que miren, para quienes no sepan qué pedo con el comentario que acaba de hacer, los bonobos son una raza de primates. Parientes de nosotros, pero más parientes de los... Chimpancés, pero más enanos. Sí, o sea, son más parientes de los chimpancés que de nosotros. Nada más que tienen una cosa muy curiosa en su sociedad. Cada vez que se empiezan a pelear, a gritar, tienen sexo. Para dejar de pelearse y gritar. Lo cual me parece, creo que una de las formas evolutivas más hermosas de terminar un pleito. ¡Eres un hijo de puta! ¡No traes comida a la casa! ¡Ay, tú eres una zorra! Tío, ¡vamos a coger! Bueno. En serio, ¿te imaginas el canal del Congreso? El problema es que eso sería mucho sexo gay o gangbang. El problema es que eso sería... El problema es que el canal del Congreso está matando a un congreso romano. No, pues sí. No, y si pero lo que quisiera decir es que eso sería muchas relaciones redneck. Es que por fin abrí... Ah, sí, porque es un... Así se podría acabar con el nepotismo, con el sexismo, o sea, porque el Congreso tendría que estar lleno de hombres y de mujeres, y tendría que haber de diversas edades y todo, para que fuera menos incómodo eso, ¿no? Roma puede opinar lo contrario. Sí, mira, que también le fue a la civilización romana, compadre. ¿Ya? Bueno, pero los romanos tenían otro problema, que su economía estaba basada en esclavos y se les acabó las culturas que conquistar. Que esclavizar. Sí, así. No tanto que se les acabaran, más bien la última que trataron de esclavizar resultó ser más de lo que podían. Tomando el ejemplo de Fallout, se encontraron con su Hoover Dam. De hecho, es que el problema es que fueron los mongoles. Los mongoles son la excepción. Así se encontraron con cierta personita que se llama Atila. En realidad fue una combinación de muchas estupidez. O sea, ni siquiera fue tanto el hecho de que llegaran con los mongoles, sino de que el imperio está muy debilitado por... Sí, agarraron mucha mano de obra barata y todo, y crecieron mucho por tantos esclavos, pero el problema es que ya estaban tan... El imperio ya era tan grande que estaba muy debilitado porque estaba básicamente... esparcido por todos lados sin nada que lo... Miren, se los voy a explicar de esta manera. ¿Han jugado Risk? Sí. Pues lo que pasó fue que los pendejos romanos aventaron todas, conquistaron tantos territorios sin esperarse a multiplicar sus efectivos. Y pues finalmente sus fronteras valieron verga y los pinches mongoles estaban todos juntos y se fueron nada más mate. Como siempre me la aplican cuando jugamos Risk. También toma en cuenta que los mongoles, aparte de ser conocidos por ser una de las civilizaciones guerreras más terroríficas del universo, quiero recordarles que quizá directa o indirectamente, solo la historia nos lo dirá, los mongoles desataron una minúscula enfermedad llamada la peste negra. Pero eso fue siglos después. Eso fue siglos después. Pues sí, pero no, pues de hecho, la misma civilización. El pedo más bien era, ¿cómo te lo explico? Era Roma no podía invadir a Persia porque Persia se los iba a violar violentamente. Y el problema es que los persas no querían pedo con los mongoles. Y los mongoles solo tenían una filosofía: matar, beber y violar. En ese orden. Y... saliendo un poco. Qué raro. Yo dejaría matar al final. Los mongoles. Los mongoles tienen formas muy extrañas de pensar. Tenían tres objetivos: el vino, el ganado y las mujeres. Y era en ese orden. Sí, ¿por qué crees que se llaman mongoles? Ya ven, señores, ustedes con su red culture hoy en día, y los verdaderos machistas eran los mongoles. Bueno, entrando a un dato para el anecdótico, que nada tiene que ver con esto porque hay que salirnos de los mongoles, por favor. El día de hoy, hace 25 años, y mis matemáticas no me fallan, salió una cierta película llamada La Película de Goofy. ¿Hace cuánto? ¿25 años? Salió en el 95. Bueno, 20 más bien, algo así. Sí, si me es matemático. Decir no mames. Es 20 porque hasta donde yo recuerdo, esa película no tenía mucho después de que yo nací. Y sí, yo me acuerdo que yo era adolescente cuando la vi. Y que incluso me tiraban carro porque me había gustado. ¿Pero qué película es? ¿La película de la tropa Goofy o la película de Goofy? La de Goofy, la a ver, primera. A Goofy Movie, pues la que es a Goofy Movie en inglés. ¿Qué? Pero es que de hecho, por cierto, pues, está feliz cumpleaños a Jackie Goof Troop. ¿Chan? ¿Eh? Sí, feliz cumpleaños a Jackie Chan. Hoy cumpleaños. ¿Cuántos? O ayer, me acuerdo, creo que fue hoy o ayer. Pinche güey, yo lo sigo y no he dicho nada. Pinche Jackie Chan. Ya, perdón. No había es que se escuchó entrecortado desde mi lado. Oh, sí, Jackie Chan, felicidades. Tú y tu algo más. Y algo. ¿Cómo matas a los insectos? ¡Maldita sea! ¡No puedo esperar! ¡No puedo creerlo! Ay, olvídenlo. ¿Qué? Olvídenlo. Yo solo sé que hoy también por alguna extraña razón estaba escuchando en un podcast un montón de pláticas acerca de películas de Kung Fu, películas chinas de Kung Fu. Y como everybody was Kung Fu Fighting. Y sí, quizás en algún momento de mi vida tenga que ver alguna película de Sammo Hung Kang Bo o alguna película de Kung Fu en general. ¿Nunca has visto películas de Jackie Chan viejitas, de las chinas? De las chinas, no. Es que todas las películas de Jackie Chan que hizo en China fueron hechas por Sammo Hung Kang Bo. La única película americana que yo recuerde que hizo, bueno, ni americana, también es china, pues, pero más reciente que hizo Sammo Hung es la de Ip Man. Sí, de hecho la oí mencionar en ese podcast que estaba diciendo la de Ip Man. Es que puta madre, esa película es... ¿Cómo? Es para... no importa si eres mamón, de esos que solamente les gustan las películas de Svadaus Droniak, o si te ¿sí? gustan las películas con un chingo de acción, esa pinche película de Ip Man es para cualquiera, cabrón. Imagínate el pianista, pero en lugar de pianista es el maestro de artes marciales. El maestro, y el maestro de artes marciales que entrenó a Bruce Lee. Sí. Solo por eso sabes que salió vivo, pero puta madre, cuando dice, échenme a 10. ¿Qué? Que me eches a 10, hijos de su puta madre, que me los voy a madrear. Sí. No. Por todo lo que he escuchado durante ya años, de hecho, durante años acerca de las películas chinas y... Del cine chino en general, sí tengo ganas de verla, pero nunca he tenido idea de dónde encontrar una, ni siquiera en internet. Mira, te voy a... ¡Ah, YouTube! ¡Ay, me acuerdo! En YouTube están todas las películas chinas de Jackie Chan, en una calidad decente, pero te advierto, están editadas con el pinche pene. Con los pies, con el puto pene. Si de repente no entiendes la pinche secuencia de imágenes y te parece súper estúpido, perdón, los artistas marciales chinos, chingonería. Los directores chinos, cabrones. Los guionistas, excelentes. Los editores, sin brazos ni piernas, editaron con el pene. Estoy seguro de que Kung Pao, el maestro del desastre, ya me preparó para eso. No, Hazard, no tienes idea. No. Oh my God. Está bien editada. Es mamona, es rara, pero está bien editada. Sí. Oh my God, esta va a ser la mejor experiencia de mi vida, entonces. Y te recomiendo que busques una que se llama Winners of or Sinners, o Vencedores y Vencidos, que está divertidísima y actúa el propio Sammo Hung Kang Bo, junto con Jackie Chan. Es la pura neta esa película. Por cierto, quien me puede ayudar a encontrar la película que, bueno... La película del clip que compartí la otra vez en mi Face, donde son unos hindús peleando violentamente en... O sea, hindús físico-culturistas peleando violentamente en un gimnasio. Se los agradezco. Ah, ¿dices WWE? No, o sea, creo que Seri también vio el video, porque creo que lo etiqueté. No, yo vi el video, pero es un video donde están... Yo lo vi, pero yo lo vi con la música de Pepsi Man, y eso lo hace 20 veces más ridículo. ¡Ay, Pepsi Man no tiene madre! Es que imaginen esto, tienes una película tipo Bollywood, pero es Bollywood de acción, y ves que el protagonista está enfrentando a fisicoculturistas hindús, completamente aceitados, así en aceite de bebé, hipermamadísimos, en secuencias de putazos tipo 300. Pero con igual secuencias de cine de Kung Fu. Es bizarro. Es de las cosas más raras que he visto en cine hindú, al menos. Dártele. Mira, yo nunca he visto mucho cine hindú, pero supongo que no todo es así. Yo muy en serio, canciones. Ya muy en serio, ¿tenemos tema el día de hoy? ¿Cine? Mira, yo podría decir un par de temas, pero sería esto lo convertiría en el podcast, en el podcast orientado a... Esto parece el podcast misógino, así que por respeto a ti, no lo voy a hacer. Mira, la única razón que no quiero que le pongas de nombre a esto el podcast misógino es porque en serio la gente piensa que sí soy misógino, porque me la he pasado desmintiendo todas las estadísticas exageradas que están usando ciertas feministas. Curiosamente, me he estado apoyando en otras feministas. Las feministas. ¿Feministas de neta? Sí, de hecho, Cristina Hoff Sommers se hace llamar la feminista de los hechos. Espera, Hoff Sommers, ¿te refieres a la hija a la hija de Scott Sommers? Hola, Cero. Presentando a nuestro científico malvado, de a bordo, él es Cero. Y solamente voy a decir, el Sai Kongru. Ya vio Stan's Gate. Kongru, sí, hiciste bien. Por cierto, acabo de terminar exactamente el último capítulo de la serie. No tenés ni idea de lo que sufrí con esta cosa. Dime si sí, o solo contéstame, dime si sí o si no sufriste con Mayuri. Con Mayuri sufrí hasta el infinito, pero sabía que iba a sufrir más con Makise. ¡Tú sí me entiendes! ¡Mayuri! ¡Juri y Cetrina! Los odio a todos en todas las líneas del tiempo. En fin, ahora la pregunta del día, Cero. ¿Fetiche favorito? Sí. Esa es la pregunta. ¿Fetiche favorito? Sea un poco más específico. Sabía que por ahí iba a ir la respuesta de Cero. No sé cuál. Creí que la pregunta era muy específica. Solo dice un fetiche y ya. Que te guste. Que te guste. No hay ninguna chica con lentes. No hay ninguna chica con lentes. Si hay algo que faltó en Stein Gates, fue una Meganeco. Ah, no. Es que Hazard te está preguntando tu fetiche en general, no en Stein's Gate. Ah, y me corrijo. Estaba la hija de puta que odié durante bastante parte de la serie, la traidora de... La de ese... Ahí me acordé. Meganeco. Mis fetiches Meganeco o Konata. Sí, encima el nombre. Ese nombre, hijo de remil puta. Esa desgracia. No, fetiche favorito, Meganeco o Konata. Me encanta que el fetiche. O sea, mi fetiche es básicamente todo lo que compone a Konata o una Meganeco. Konata y es mi fetiche favorito. Todo, o sea, todo Kyoto Animation desde Loki Star para acá. Todo lo que luego. No, todo lo que engloba Konata. O sea, Loli de pelo largo, ultra friki. Sí, quiero decir Tomoko, pero no también. Estoy seguro de si cuenta por el pelo o no. Este es el artículo que les quería pasar la otra vez, déjense, se los dejo por el chat. Que una pequeña nota cultural. Si quieren ver el equivalente a el de forma, pero en anime, métanse a Anime Maru. Ese sitio es la mamá. Ah, lo leeré cuando no esté costeando la llamada. Ok. Sé que Río estaba hablando de algo importante antes de que entrara Cero, pero no me acuerdo. Ah, no importa en realidad. Digo, sí, pero bueno, creo que era Río que en otro lado. Explicando su odio hacia las feminazis, justificándose con feministas de verdad. Creo. Sí. Algo así. Ah, pará, feminazis. Estuve viendo un montón de videos últimamente de feminazis. Hay que darle muerte, una muerte lenta y dolorosa a todas. ¿Por qué lo hiciste en primer lugar? El otro día estaba viendo lo... ¿Qué cosa? Ver videos de feminazis. Porque cada tanto me cruzo con una... Porque cada tanto me cruzo una tanda de videos de Thunderfoot. El youtuber este que manda la mierda a las feminazis. Que está, la última que vi estaba hablando de una... Uno de tantos. De una entrevista, una de tantas, a la revista Rolling Stone. Donde a una loca hablaba de cómo le hicieron un gun rape adentro de una fraternidad... Y la bailaron 7 tipos con ella toda atada, maniatada y amordazada y con la... Así con la vista tapada. Y drogada. Y después de... No me acuerdo cuánto tiempo de... Sí, después no me acuerdo cuánto tiempo de hacer manifestaciones en de vandalizar la fraternidad de esta y toda la mierda, la policía llegó a la siguiente conclusión. No hay una puta sola evidencia que pueda hablar de una violación grupal hacia esa mujer en ese lugar, y probablemente nunca haya existido, ni siquiera en el campus entero de la facultad de esa universidad. O sea, no, nunca existió una, para empezar. Y de hecho luego la tipa, y a todo eso, aparte empezó a decir que, o sea, se contradijo su testimonio inicial de que ahora no se acordaba bien si se la habían violado o no. Sí. Yo puedo decirle que no mamara, no, pero... Y estaba la tarada que hizo la nota en Rolling Stone. La tarada que hizo la nota en Rolling Stone y otras feminazis más diciendo, oh sí, porque tenemos que acabar con la cultura de la violación en Estados Unidos y en las facultades, porque esto pasa, esto lo han tapado y eso pasa siempre y no sé... Boludo, me hizo acordar a Mel Gibson en la de la teoría de los asesinatos, con la diferencia que Mel Gibson tenía razón en una de las cosas que dijo. Me parece que era la película, si se acuerdan. Bueno, no me acuerdo de la película. Era una película que se llamaba, ¿qué? Era donde él supuestamente entendía a las mujeres, ¿no? Conspiracy Theory. Yo solo quiero hacer un... Mira, al respecto... Sí, continúa. Al respecto de eso, precisamente la feminista que les comento, que sí es feminista y no feminazi, hizo un video al respecto, que dice... ¿En qué se equivocan los que quieren que desaparezcan las fraternidades de las universidades? Porque resulta que esta morra que escribió en Rolling Stone y esta que alega que la violaron, están pidiendo a las universidades que eliminen las fraternidades y que los hombres ya no puedan tener dormitorios en las universidades. El efecto. Se eliminan las fraternidades también. Elimina las fraternidades de mujeres, donde probablemente no le aceptaron por fea y feminaxi. Ahorita que termine Río, voy a hablar de algo que yo llamo el efecto hipocresía, que va a tener que ver con esto. Así que dale, Río, por favor. Solamente me comente que dice Hope Summers que en realidad nunca ha habido una epidemia de violaciones en las fraternidades, porque para empezar no son lugares a donde las mujeres deban ir. O sea, para comenzar todo el pedo. Sí son dormitorios de chicos, pero si te hicieron lo que se llama date rape, es decir, te invitaron a ver, te embriagaron y el día siguiente no te acuerdas si tuviste sexo o no, o si fue con el tipo que te llevó, pues dos cosas. Primero que nada, qué irresponsable eres. Y en segundo lugar, deja de ponerte tú sola en peligro. Yo por lo menos estoy harto de este estúpido, ¿cómo se llama?, argumento. Que dicen, es que hay que enseñar a los hombres a no violar. Y yo, sí. Porque violan porque... Yo nunca aprendí a violar, para empezar. O sea, Tampoco es como que... Yo nunca aprendí a violar, no soy el resto de los presentes. No creo que violen porque no sepan que es malo. Ajá. O sea, no creo que nunca nadie les haya dicho, oye, eso es un crimen, eso está mal. No creo que sea por eso, o sea, de verdad. No, hay una tercera... A lo mejor tiene que ver con que en muchos de estos casos ellas son las que van como focas hacia un pescado, que le den duro y bonito. A eso más bien iba también, de que aparte de lo que dijo Río, hay otra tercera cosa, o sea, muchas de ellas no las engañan para ir a eso, muchas de ellas incluso les dicen con antelación que eso es lo que va a pasar y no es una violación, o sea, es básicamente con consentimiento. En este momento en México estamos pasando por una crisis legislativa por esto. Tenemos un chingo de violaciones, porque sí, sí las hay. Hay un chingo de violaciones. Pero tenemos el mismo número de falsas acusaciones de violación. El mismo número. Si tú haces más grave el delito de violación, las personas que acusan falsamente se aprovechan. Y si haces más grave el delito de acusación falsa, las personas que violan se aprovechan. Entonces es un puto pedo. Un pedo del tamaño del jodido universo. Sí. Porque somos todos seres humanos, una bola de hijos de la chingada. Y es que es lo que me molesta. Para poder resolver el problema que tienen las mujeres, porque sí, a veces tienen problemas, a veces sí hay violaciones, a veces sí sucede. El problema existe, pero para poder resolverlo se necesita ser razonable. Si tú básicamente dices, porque hay un hombre que violó a una mujer, quiero que todos los hombres pierdan sus derechos en las universidades, ¿qué va a pasar? Y de hecho, deja de eso. El problema radica cuando tratas de convertir todo, o sea, tratas de modificar el concepto de violación a un espectro más amplio y lo conviertes de una simple palabra a un simple acto a convertirlo en lo que esta gente pendeja le dice cultura de la violación. Porque estás transgiversando una palabra. ¿Querés escuchar un dato loco de la... Sí, pero querés escuchar un dato loco de todas las situaciones en Estados Unidos. Analizan una periodista analiza simplemente un hecho. Cuando tira toda esta pelotudez de la epidemia de violación en las facultades, el índice de violación en Estados Unidos como país estaba básicamente por los suelos y en sus suelos directamente, sí, debajo. De hecho, también mucho de ese problema... O sea, qué loco, hay una epidemia de violaciones, pero el índice de violación es bajísimo. ¿Cómo funciona esto? Sí, y deja de suponiendo lo que estaba... dos cosas completamente opuestas. Pero es que eso también... Quiero complementar lo que dice Israeler y al mismo tiempo hablar un poquito de lo que dijo Cero con este dato. Hace poquito llegó hasta los discursos presidenciales, o sea, hasta el presidente citó este estudio, entre todas las comillas, que decía que una de cada cinco mujeres, Obama. Ah, ya. Gracias. Eso es reciente. Y acuérdate que lleva dos mandatos, o sea, mínimo son 8 años. Este estudio decía que una de cada cinco mujeres en los Estados Unidos había sido violada. Verga, mi trabajo, ¿cómo estar de violaciones? O sea, imagínate, pero una de cada cinco mujeres en general, no mujeres mayores de 18, no mujeres trabajando, no mujeres en universidades, no mujeres en tal, mujeres. Bueno, es que a lo mejor en cada estado hay un... O sea, un décimo, aproximadamente un décimo mundial de la población total de Estados Unidos. Así es. Ah. Y al mismo tiempo piensa que sería algo así como 600 millones de personas. No tiene tantos, más como 60 millones de personas. Estados Unidos creo que son 50 millones de habitantes. Independientemente de las estadísticas, vamos a continuar porque nos estamos perdiendo en un círculo raro de estadísticas que no conocemos. De interrupciones. Ajá. No, pero ahí les voy. Este estudio hasta fue alabado por decir, es que probablemente puso en perspectiva las violaciones. Pero la única persona que al parecer lo leyó fue, otra vez la cito, Cristina Hoffsommers, gracias señora, no se ve cómo la amo, ya tiene más de 50 años y fue feminista de los 70s, pero aún así no sabe cómo, me quedan ganas de... Ese estudio me recuerda el contexto que pasaron en el video crítico de la nostalgia, donde sale el silbato de las violaciones, dice que una de cada dos mujeres sufre violación en Canadá. Sí. Pero fíjate, pasa esto. El estudio se hizo así. Llamaron a 200 mujeres por teléfono y no les preguntaron si habían sido violadas, les hicieron preguntas muy básicas y una de ellas era, por ejemplo, ¿alguna vez la han llevado a la cama con engaños? ¿Alguna vez ha tenido sexo aunque no tenía muchas ganas? O sea, pendeja. Y todas... Esas dos cosas se me repiten todos los putos días. Exacto, Cero, exacto. Porque lo decimos por broma, pero es verdad. La mayoría de las personas que contestó que sí, a una sola pregunta la anotaban en la lista de las personas que habían sido violadas. Y que también eso se lleva muchísimo, o sea, eso aparte de estar mal, si le hacen la misma pregunta a los hombres, es casi lo mismo. Mira, la metodología... Cualquiera que sepa un poco de metodología sabe que, primero, la muestra es demasiado pequeña. Segundo, tu universo, es decir, el tipo de personas a quien les preguntas, es demasiado limitado. Personas que tengan teléfono, sean mujeres, tienen que obviamente haberte contestado y ser mayores de 18 años. No puedes incluir a todas las mujeres de Estados Unidos en los resultados de tu encuesta. No, por 200 mujeres se te pasaron el teléfono. Y no olvides, o sea, lo más importante. No olvides lo más importante, que quieran hablar al respecto. Sí. Así es. O sea, hubiera. Y voy a abordar un poquito lo que estaba diciendo antes. El problema de toda esta pendeja de la cultura de la violación es el hecho de que estás tratando de convertir una palabra que es ridículamente, o sea, una palabra muy pesada, o sea, algo que sí es muy serio. Estamos hablando de violación, que es forzar a una persona en contra de su voluntad a tener sexo contigo. Y le estás tratando de transversar a otras cosas que a veces no van ni al caso. O sea, por ejemplo, que un albañil te eche piropos en la calle es una chingadera, es una mamada y es una falta de respeto, pero no es violación. Que un güey se te quede bien, que un vato se le quede viendo las nalgas a una vieja en un camión que está bien buena, digo, a lo mejor sí es como que un poquito inapropiado si lo hace de manera muy descarada, pero no es violación. Y el problema es tratar de convertir todo este tipo de cosas en violación. Se llama apreciación del arte. O tratar de meterlo en una cultura. A mí, o sea, la frase en sí, cultura de la violación, me parece algo sumamente estúpido, porque implicaría toda una, bueno, quizás no estructura social, pero por lo menos un tipo de estructura que, pongámoslo así, pondría, bueno, desde mi punto de vista, claro está, pondría la violación como la base de una sociedad, cosa que obviamente no sucede. Sí, no, es como si, por ejemplo, ahorita... Perdona, sigue Israel. O sea, alguien vio los 100, si los 1000 días de Sodoma. Sí, o sea, te digo, es como si la gente... ¿Alguien vio la película esta del 70? Que existe la cultura del homicidio porque la gente se grita groserías en la calle. Y ya por eso la persona en cuestión quiere matar, ¿no? Pero pasa por esto, Israel. Todo proviene de un problema real que se sale de proporción. Yo te digo, yo me dedico un poquito a esto. Yo estudié para precisamente ver el tipo de casos donde las personas se pelean. Soy perito en psicología jurídica y forense. Cuando la gente tiene problemas con su pareja, con sus relaciones, es mucho de género y de hijos. Es de lo que más me llaman. Y es increíble cómo se tiene que legislar al respecto, porque es muy tonto. La definición de violación en la ley durante mucho tiempo fue que a la mujer le metan algo. Luego tuvo que cambiar a que a cualquier persona le metan algo. O sea, que haya penetración. Si no hay penetración, no hay violación. Y eso era un problemón porque hubo muchísimas personas, por ejemplo, niños, que no fueron violados, pero fueron molestados. Es decir, por ejemplo, las niñas las masturbaban clitoralmente. O los obligaban a chupar un pene, Y era abuso y era violación de cierta forma, pero no se le podía castigar igual por ese tecnicismo de la ley. Entonces hubo que ampliar el término. Y entonces la gente empezó a decir, bueno, sí, necesitamos ampliar el término porque hay gente que está abusando de los recovecos de la ley para escapar a penas más fuertes. Y entonces llegan las feminazis y lo sacan totalmente de proporción y ya quieren que cualquier cabrón que te diga algo en la calle, te digan, y entonces es lo que les digo, ¿qué sucede? Cuando tú sacas las cosas de proporción, lo que logras es que haya más resistencia. Obviamente, si tú me dices, es que ya no me puedes mirar porque te puedo meter a la cárcel, oye, perdón, soy un puto ser humano, alguna vez te estaré mirando, y lo peor, ¿cómo pruebas que te estaba mirando? Y lo peor, ¿cómo pruebas que te estaba, o sea, ¿cómo pruebas que te estaba mirando? Con para eso, con intenciones lujuriosas. Con lujuria. Ajá, porque puede ser por un montón de cosas. Te doy muchísimo en el DF, poder sobre mí. ¿Te aprobó? ¿O fue nomás propuesta de ley? Porque esa cosa como que sí la tengo un poquito fuera de... no sé bien qué pedo. Allá en la Ciudad de México. Hola, una pregunta. ¿Esto se puede aplicar a la inversa? Sí, no, pero es menos probable que te hagan caso. No, porque... No, si vieron los videos te lo digo yo porque leí la ley. No se puede aplicar a la inversa. Bien. Está bien, porque... Si alguno vio el video de... que probablemente lo haya visto, pero yo veo estas pelotudas y me cagame la risa. Un flaco se pone básicamente un consolador en el calzoncillo, se pone despatarrado en el metro, me parece que en Inglaterra, y pone una cámara que lo filma desde la villa a la gente que lo está mirando. Y tenés por lo menos en el video tenés como 3 o 4 docenas de mujeres, le quedan mirando el bulto, directamente al bulto. y varias hasta sacan fotos y se van avisando y hacen de cuenta que están contestando un mail para sacar foto con el celular y hacerse las pelotudas, etcétera, etcétera. Yo digo, bueno, basado en el mismo, si pudiese usarse a la inversa, ahí las feminazis tendrían un problema bastante interesante. Sí, el problema es que cuenta con una pequeña cosita, es que en casos de violaciones, si eres hombre, realmente casi nunca te hacen caso. O te tachan de lo menos. Y volviendo a la segunda. Y de hecho, me duele segunda, decirlo. Me duele. La única estadística sacada de proporción, que yo pensé que estaba sacada de proporción y que resultó no estarlo, e insisto, esto viene de una mujer, de una estudiosa, de una persona que en los 70s estaba con pancartas exigiendo el poder de votar. Para que no crean que me lo estoy inventando y por favor, las personas no se vayan a encabronar. Pero ya está demostrado que por el mismo delito, de la misma proporción, un hombre y una mujer no son tratados iguales en una corte de ninguna manera, y la mujer tiene la mitad de oportunidades de llegar a ver al juez, la mitad de oportunidades de ser condenada, y cumple la mitad de las condenas, en general. La película Acoso Sexual con Michael Douglas. De hecho, aquí en los Estados Unidos, por lo menos en este estado, se estuvo peleando mucho eso porque hubo el caso de una señora que, en un hecho muy lamentable, asesinó a sus hijos. El problema radica en que ese mismo año, aquí en Oklahoma, también hubo el caso de que un padre mató a su hija accidentalmente. Pendejada de cultura de las armas de aquí, pero pues fue accidental. O sea, el padre no lo hizo a propósito. Reach for the sky, boy, pam, pam. Sí, bueno, uno es un homicidio culposo y el otro es un homicidio en primer grado. Ajá, sí, el caso es que en ambos casos eran más de una persona los hijos. ¿Cuántos hijos mató la mujer? Todos los que tenía, ¿cuántos eran? La mujer mató a un niño de un año y a un niño de 6. Hija de ya se la puede culpar de asesinato en masa. El problema es que esta tipa le dieron una sentencia de 50 años de prisión y al otro tipo le dieron cadena perpetua. Y eso fue lo que hizo que mucha gente empezara a exigir huelga, desde grupos de hombres y grupos de mujeres. ¿Y quién salió a cagarla? Las feminazis. Ay. Porque si hubo un grupo de feminazis. Déjame adivinar, para los hijos eran varones, ¿no? Los hijos eran varones, ¿no? No, de hecho sí, los dos eran niños. Vamos a decir que sí. No, la mujer se estaba defendiendo de que sus hijos la estaban torturando psicológicamente porque era mujer y la querían violar también. Y de paso la querían golpear con bates de béisbol. Y estaban haciendo un triple crimen de odio hacia su madre. La mujer no tuvo más opción que defenderse matando a su hijo de un año y de 6. Fin de la suerte. Un año y de 6. Disculpame, no sé, estoy con medio duster y estoy cansado. Pierdo facultades mentales. El problema es que este tipo de gente empezó a chingar de que por qué que les parecía injusto. Les parecía injusto que se les diera una condena del mismo peso, siendo que la madre se sometía a más estrés que el papá al cuidar a los niños. Y yo voy a interferir un poquito, solo para explicar algo más o menos relacionado al tema, que yo le llamo el efecto hipocresía, que ahorita que lo explique de seguro, estoy seguro de que es algo que la mayoría de la gente ya da por sentado, pero por cómo es mi proceso de razonamiento, realmente me he dado cuenta de ello, pero siempre me ha parecido extraño. Esta pequeña manía que tiene tal vez, sobre todo los medios populares, ¿no? Mostrar un desnudo full frontal de un hombre está hasta cierto punto permitido y perdonado. Pero ni se te ocurra mostrar un pezón de una mujer porque uff. Y básicamente esto más recientemente me volvió a saltar a la frente por una lista de April Fool de un youtuber que sigo. Que básicamente mostraba los top 10 de escenas de desnudos frontales de hombres con todo y su salchicha. Y fue cuando pensé, un momento, ¿cómo es que esto sí te lo permite, aunque es un juego, digamos, clasificación M, pero digamos, el mostrar a un par de personas ya te vuelve juego clasificación a 18, que es básicamente ese juego es invendible? Ah, pero la salchicha de un tipo es M17, todavía lo puedes comprar si tienes el permiso de tus padres. E igual es algo que, también con este ejemplo que dio Río con lo de las fraternidades, por ejemplo, sí, ponle que hay mucho de este tipo de desmadres en pero quitar fraternidades de hombres, tomando en cuenta que también existen fraternidades de mujeres donde hacen básicamente lo mismo con sus iniciadas, o quizás masculino. Eso lo remarqué yo también, pero la respuesta a tu videojuego es muy simple. ¿No sabías, boludo? No, los gamers somos todos hombres, y no aceptamos mujeres. Y no existe la mujer gamer porque le mandamos hate mail, las acosamos y las rompemos sus consolas con mazos mientras ellas miran ahí atadas a una silla, indefensas, y sacamos fotos y nos cagamos risa. ¡Ha hablado! Mira, Cero. Exacto. Y como somos hombres, ver un pene no nos afecta porque todos los gamers somos hombres. Sí, no, o sea, no me refiero a que si nos afecte o no, me refiero al hecho de cómo es más... Boludo, es que si vimos un pezón, enseguida pensamos en violar a alguien. ¿Cómo van a poner un pezón en un videojuego, boludo? En cambio, vemos un pene, nosotros también tenemos uno, no pasa nada. Vemos un pezón, quiero violar a alguien, Y no solo sucede también, no solo sucede en los videojuegos, de hecho, videojuegos es el ejemplo más reciente que puede haber. Ha sucedido en el cine por años, o sea, desnudos de hombres, todo está permitido, pero, o sea... Ni siquiera puedes... Pero para ser justos, no... Pará, ¿desde cuándo? Porque me parecía que en el cine siempre fue al revés. ¿Desde cuándo hay más penes que... Tampoco lo saquemos, no lo saquemos de proporción tampoco nosotros, Hazard. Sí, es cierto que nadie dice nada. Pero la verdad, a mí me vale madre si Michael Fassbender sale desnudo y tiene el pene más grande que yo. Obviamente también me vale madre. Doctor Manhattan, güey. O sea, me vale madre, la cosa es solo eso. El doctor Manhattan tenía un pene bastante pequeño para su cuerpo. Mira, vamos a ser honestos. No tengo problema con que, digamos, con que sea así, porque ya es, digamos, el status quo. Solo es algo que, o sea, yo he notado y por la manera como básicamente tomo las cosas a modo literal casi todo el tiempo. O sea, a mí me resuena como algo raro, pues. O sea, tienes razón en eso, pero te haría esta pregunta, Hazard. ¿Qué preferirías para igualar el nivel? ¿Que haya menos desnudos femeninos o más desnudos masculinos? ¿Realmente con que se igualara la cosa? O sea, pero ahorita hay muchos más femeninos. Y la hacen de pedo porque hay muchos. Y ahorita hay poquitos masculinos. Entonces, ¿qué preferirías? ¿Que hiciéramos menos femeninos para que se dejaran de quejar las feminazis? ¿O que hubiera más masculinos para que se siguieran quejando, pero estuvieran las cosas igualadas y pudiéramos mandarlas a la verga? Yo quiero penes erectos en TV y en películas. Eso es algo que no puedo ver afuera del porno. Quiero ver penes erectos, punto. Ahí está la respuesta. ahí se fue todo el carajo. ¿Alguien vio la película Short Bus? No, la neta con no. Con el que hizo el de día con Frozen Blade. Hay todo un debate sobre la película, porque casi la guardan en el galpón donde queman todas las películas que no pueden sacar, porque filmaron la escena de tres formas. Con el actor, con el pene flácido, con el pene semierecto y con el pene erecto. La primera versión con el pene erecto, la patearon. Le dejaron pasar de pedo la del pene semierecto. Todo eso de la película se decidía si salía o no solamente por esa estupidez. Es una mamada. Pero mira, sí. Ahí te va. Más de un sentido. Quiero decir algo relativamente bueno de Anita Sarkisian. Es que ahora ya está haciendo reviews de juegos. Está sacando su propio lado gamer. ¿Por qué? Porque acaba de empezar su nueva serie, que ella prometió que iba a tener más de 21 videos para este día. Le han donado más de $100,000, pero al parecer a este ritmo va a acabar para el 2017. Bueno, dinero bien invertido, señoritas. Pues por donarle a ella, sino a nosotros, que no sé, hacemos un podcast más, semanal. Ponle que no a nosotros, a Shodicast. Quiero esa serie semanal de Fallout, maldita sea. Pues la tienes, básicamente, pero bueno, a lo que voy con esto. Vi su primer episodio y debo admitir que fue muy interesante. En su primer personaje femenino aprobado por el feminazismo de Anita Sarkisian. ¿Vos decís la princesa morochita que mataba guardias y todo esa boludez? Sí, antes de que Río diga, solo quiero que hagamos un ejercicio y tratemos de adivinar si es que no se saben cuál es el personaje. Si se lo saben, no respondan. No van a poder saber, es imposible saber. En serio, es imposible saber. Voy a tirar. Es Helen Keller del simulador de Helen Keller, no. Que salió para Xbox 360 en 2012. Voy a tirar mis tapas de botella de Fallout y decir la princesa Peach. Que no. No, porque ella representa a la mujer débil que tiene que ser rescatada. Es un montón de pixeles que no se sabe si son hombre o mujer de un juego de PC que nadie en su puta vida ha jugado y que pocos querrían jugar porque en vez de subir de nivel bajas. Ajá. Es Zelda al revés. Se llama Deceivian. El personaje no tiene nombre, no tiene backstory. Y eso es lo que le encanta a Anita Sarkisian, que nos sabemos muy poco del personaje y que nunca sabemos si realmente es masculino o femenino. Aquí entiendo el punto. El personaje no importa si es hombre o mujer, solamente importa que es el personaje y que está en una misión. Y dices, ok, eso está muy bien. O sea, básicamente el Metroid antes del momento revelación. Pero no. No, incluso todavía aquí, podría... Aunque tuviera el momento revelación... El juego está tan pixelado que no puedes realmente ver ninguna característica del personaje y no tiene nombre. Oh, se le conoce como Deceivian porque es su título. Y aún así... Aviso. Hay algo llamado la versión Pitfall de... Creo que era de 8 bits. La versión original de Pitfall era exactamente lo que me acaba de describir. Ni siquiera estás seguro si lo que estás viendo son cocodrilos o cajas de pizzas verdes que se abren. Este es un juego del 2012. ¡Ay, ya! Lo cual lo hace muy triste. Es de ese tipo de porquería indie súper pretenciosa, ¿verdad? Que creen no que... El... Sí y no. Cuando yo también estaba dando el juego, dije, mira, está interesante el juego porque es un juego de dificultad creciente machín. O sea, Simulator. Algo así, ¿cómo te diré? A mí me molesta mucho el hecho de que los juegos últimamente son, mientras más avanzas, son más fáciles en lugar de más difíciles, porque tu personaje se va haciendo fuerte. No se hace fuerte para pelear contra enemigos más fuertes, sino para pelear contra lo mismo y que sea más fácil. Y eso está molesto. Y al final ella dice que lo mejor del personaje, y esto es lo que sí me molestó, que lo mejor del personaje es que al final del juego se muere y que... se sacrifica por otros, que es un gran valor en los videojuegos. Señorita Sarkisian, que los personajes femeninos se sacrifiquen por otros en los videojuegos es el trope más patético, común, y del que hasta nosotros los hombres estamos hartos. Yo estoy harto de ver que Zelda se la pase de sufrida. En Wind Waker, Tetra era un personaje genial, muy independiente, muy chingón, era pirata... y de repente cuando se transforma en Zelda, empieza, todo es mi culpa, tengo que sacrificarme por mi reino, ¡chinga tu madre! Mira, con lo que me acabas de decir, cómo es el personaje, que no sabes si es hombre o mujer, hay otro ejemplo, y esto entrando en la sección fanatismos extremos de Hazard, la versión femenina del prota de Persona 3, de Persona 3 Portable, por una sencilla razón, es todo lo que me acabas de describir, salvo la parte de no sabemos si es hombre o mujer, porque ya luego tanto el manga como las películas confirman que sí, el hombre fue el protagonista a final de cuentas, pero es básicamente lo mismo, no sabes de su pasado, no, o sea, no, mire, no habla. Hay otro problema. La razón por la que esos personajes son así, los personajes de los videojuegos son Gary Stuss y Mary Sue, son para que tú les impongas tu personalidad. Y según Anita Sarkisian, eso es lo que debemos buscar con este personaje, que eso es lo bueno, que hay que imponerle nuestra personalidad, lo cual, desde el punto de vista de muchas cosas que ella había dicho malas de los videojuegos, a mí se me hacía violento, si estuviera yo de acuerdo con ella. ¿Alguna vez jugó algo de BioWare esta mujer? Para empezar, ¿alguna vez jugó algún videojuego? Pero sería la pregunta correcta, pero ¿vio BioWare o vio cualquier juego de rol? ¿En alguna vez en su vida vio un juego de rol? Efectivamente. Entonces, ella no entiende cómo funcionan estos personajes. Es decir, Link, por ejemplo, es este mismo tipo de personaje silencioso. Que tú le vas a imponer la personalidad del que no sabes nada de su pasado. Silencioso y hasta que se pone a gritar ¡Swag! Pendejo. Bueno, pero en el opening de su video se ve cuáles van a ser los otros personajes de los que va a hablar. Muchos no los conozco, lo confieso. La siguiente de la que va a hablar se llama Jade, de no sé qué juego será. Pero entre ellos Jade está un personaje... Sé cuál es. Pero no tengo el juego ahora para decirte el nombre, porque no me sale. Según yo, la única protagonista que recuerdo que se llama Jade es la de Beyond Good and Evil, pero puede estarme equivocando. Sí, sí, sí, sí, es, sí, Esa. Y la de Heavenly Sword también se llama Jade. Sí, pero el personaje más analizable de estos es este otro. Y es Chell. Chell de Portal. ¡Uy! ¡Uy! Chell de Portal es un personaje honestamente muy épico. Es un personaje que yo adoro, honestamente. Jamás la veo en pantalla. Es más, si tú no pones dos portales o la escuchas única vez el diálogo que la, en Portal 2... La única vez que la ves... Eso Portal 1 sí te obliga a hacerlo, te obliga a verla por lo menos una vez en todo el juego. Y ese es un modelo en el que parece como de 30 y tantos años. Sí, así es. Y realmente no te importa. Y más tarde cuando empiezas a... El personaje te empieza a interesar por su backstory es cuando conoces a GLaDOS y la llevas en una patata pegada a tu pistola de portales. Y eso es muy gracioso. GLaDOS patata es la onda. Pero Chell no es un personaje tanto de rol porque es un puzzle el maldita sea. Eso sí es un personaje del que tú quieres saber más. No puede hablar, o sea, no es que no hable, no puede hablar porque tiene daño cerebral. Y tú tienes que descubrir su historia, quiénes fueron sus padres, cuál es su motivación. Y tiene una motivación. No es como este personaje acá que pues, simplemente te es una motivación impuesta. La motivación del personaje es tu misma motivación. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes han visto el programa Sequelitis con Egoraptor. Sí. En YouTube. Yo sí. Él dice, y dice muy bien, que Mega Man X es un gran juego porque... En la primera escena, tú y el personaje comparten el mismo problema. No puedes derrotar a Bile. Ni tú como jugador, ni él como personaje lo pueden hacer. Entonces, empatizas con el personaje y eso te motiva a jugar. Eso es buen diseño de juego. Para mí es lo mismo en Portal. Chell no conoce su pasado, Chell no conoce sus antecedentes, Chell no sabe mucho de sí misma y tú tampoco. Pero es una de protagonista GLaDOS del Dorado. Es más, ni es siquiera... La, es la siquiera... tercera protagonista del Dorado, no te olvides. Sí, no, ya sé, también más, se llama Chell. Ni siquiera sabemos cómo pasó de ser una vieja como de 30 y tantos a una de 25. ¿Quién sabe? Pero el punto está en que tú empiezas a querer saber más de ella. Y cuando encuentras, por ejemplo, el árbol de patatas, que supuestamente es Chella que lo hizo cuando era niña, y te das cuenta de que era hija de los empleados de Aperture Science, empiezas a darte cuenta de todo eso. Está bien motivado y realmente no importa si es hombre o mujer. Podría haber sido hombre y el juego hubiera sido igual de genial. No está sexualizada y nada. En este caso, si Anita Sarkeesian da los argumentos que yo acabo de dar, entonces yo podría decir, finalmente Anita Sarkeesian hizo un muy buen video sobre juegos y feminismo. En este caso podría estar muy bien, pero estoy seguro de que va a salir con alguna otra mamada. No, estoy viendo también... que está la loca del Mirror's Edge en esta lista, sí, y el Gone Home. Fate. Fate de Mirror's Edge. Pero también, o sea, bajo los términos que... o sea, el problema aquí es que bajo los términos que básicamente puso Sarkeesian con el primero de sus nuevos videos, que sinceramente, o sea, casi todo el mundo que no son sus fans le reclaman de que y dónde fregados están los demás capítulos de los primeros, pero eso ya es punto y aparte. Básicamente, como dijo Seba hace rato, es casi cualquier personaje de juego de rol. Puedes agarrar al comandante Shepard porque puede ser hombre o mujer, puede ser tan sexy o tan feo como tú se tinche la gana. Y lo mismo con el Dragonborn, lo mismo con el Nevevarine de Morrowind, lo mismo con... Mira, lo mismo con cualquier protagonista que haga la triada que conforma Obsidian. El Obsidian Bioware, el Obsidian y el Obsidian Black Isle. Y casi cualquier protagonista que salga del estudio de Bethesda. O sea, y eso... Mira, incluso... hasta los protagonistas de los Galgues y los Herogues cabrían en esta definición. Sí, precisamente porque... Nunca te especifican qué son. Y más que nada, los de los Galgues en este y Herogues, porque en realidad lo único que tienen es que son humanos. O sea, es... básicamente lo que y no en todos tienen. Y no en todos no en todos sí, porque hasta en Hatful Boyfriend eres humano. Hatful Boyfriend, sí. Bueno, en Hatful Boyfriend eres una chava. La única excepción que yo podría poner a esa regla en cuanto a juegos de novela visual sería Katawa Shoyo, porque el tipo es un personaje, a reserva de que quizás no es el mejor personaje de todo el juego, pero es un personaje. Sí, pero él es capaz de ver más allá, pero más allá de la discapacidad de la chica y encontrar a la chica detrás de toda la mugre, digo, detrás de todas las discapacidades. Sí, por cierto, algo que quizás no me diré cuando reseñé Katawa Shoyo hace ya un tiempo, pero ¿desde cuándo tener una enfermedad del corazón se cuenta como discapacidad? Es para subir a una montaña rusa. Para subir a una montaña rusa cuenta. Depende, depende también porque, por ejemplo, es el equivalente a ser narcoléptico. Técnicamente sí te discapacita para hacer muchas cosas. O sea, si es una persona narcoléptica, no puedes tener ciertos tipos de trabajos, no puedes tener vivir en cierto tipo de lugares. O sea, una persona que padece de narcolepsia. Piloto de aerolínea, narcoléptico. Pero mira, mamón, pero me refiero a discapacidad en nivel, quemaduras de tercer grado, no tener brazos ni piernas, estar ciego. Es que no ninguna deja de ser esas personas está capacitada para pilotear un avión tampoco. Te está demostrando mi punto cabalmente. O sea, es que no deja de ser un problema. Plano, o sea, una enfermedad de corazón de ese tipo no te garantiza que, o sea, por ejemplo, digamos que puedes estar tú en tu casa y si vives solo, te chingaste. O sea, es el nivel. Necesitas estar en constante compañía de alguien y que alguien te esté suministrando medicamentos. O sea, alguien tiene que estar haciéndote. O comparte uno de esos nuevos Arturitos que desarrollaron en Alemania y en Japón, que están más que nada diseñados para la gente de la tercera edad, que sí están como monitoreándote y si te pasa algo, inmediatamente le llaman a algún servicio de algún hospital o de médicos para que te atiendan y a los familiares también. Pero regresando a todo el debacle de todo eso, también las feministas tienen otro problema extraño cuando, regresándonos un poco antes de del video de Sarkisian, es que también cuando quieren igualitar las cosas, lo hacen mal. Porque el problema es que quieren igualitar cosas que no son iguales. Y esa es una de las cosas que ahora sí que como que sacan más de quicio cuando uno trata de razonar con alguna feminista o Quiero que los hombres también jueguen con un brasier. Sí. ¿Por qué las mujeres no hacen servicio militar? Pero más que nada va esto, o sea, aquí me ¿en qué país? Israel opina lo contrario. Sí, aquí o sea, el problema es que en Argentina también hay servicio militar femenino. No, sí, pero es que, o sea, y no es obligatorio para ninguno de los dos sexos desde el 70. Es que la cosa es de que, o sea, fuera de esos ejemplos que pueden ser un poco más claros, también por eso ahorita me gustaría tener que estudiar aquí Sora o Kira o quien sea directamente, porque sí nos podrían decir de que realmente, a pesar de que quieren a huevo poner de que los hombres y las mujeres somos iguales y que pensamos igual, o más bien que nos quieren imponer que pensamos Seri, disculpa iguales. Que te interrumpa, pero me acabo de dar cuenta de algo. Mortal Kombat me mintió toda la vida. Sonya Blade no puede ser verdad, es una mujer militar. No existe. Pero te digo, no va eso. Disculpa la historia que dije. Mortal Kombat no debería. Pero bueno, en Estados Unidos, por cierto, solo un desvarío rápido. El tráiler, ya salió el tráiler de Mortal Kombat X, que sale este mes, el día 14. Aguante la hija de Johnny y la Fatality de Johnny, la nueva genial. Miren, el C-tráiler tiene una canción de System of a Down. ¡Por Dios, volví a inicios de los 2000s! ¡Es chocante! Pero, juro, me dolió la gana de jugar Mortal Kombat. No lo voy a preordenar por $1,000. No lo voy a preordenar por $1,000, hijos de puta. Yo lo voy a comprar. Preordenar, piratea, boludo. Hackea el planeta. Mira, vi ese video, vi ese tráiler y me volvió a salir acné, güey. O sea, devolví a mi pubertad. Sí. Me devolvieron las ganas de jugar Mortal Kombat. No juego uno desde el 4. Uy, qué bueno que te detuviste sí, ahí. Sí, qué bueno que te detuviste ahí, pero que mira, yo soy También debiste de haber jugado el anterior, el 9, el que nada más era el 9. Mortal Kombat. El 9. Lo instalé una vuelta y nos juntamos para hacer una quemada para mi cumpleaños porque Pyro rompía la bola con que no, boludo, salió el nuevo Mortal Kombat, está re bueno. Oh, está bien, lo bajo y lo probamos en la quemada. Después nunca más lo volví a tocar, lo jugaron ellos, yo ni lo toqué a esa cosa. Mira, si no lo vas a jugar multiplayer, nada más el modo historia para que medio entiendas por qué todo está como está en X. Pero Cazar, soy vieja escuela, ¿sabes cuál es el multiplayer? Todos mis amigos sentados en la sala. Ese es el multiplayer. Soy vieja escuela, acordate de eso. No, y ese no es el momento en que yo me pongo de pie y empiezo a aplaudirle a Cero. Mira, te aplaudo por el hecho de que encontraste, que tienes cerca. Te aplaudo por el hecho de que tienes cerca gente con gustos similares. Yo no. Nunca he tenido a nadie que viva cerca de mí con gustos remotamente similares a mí. Boludo, ¿tenés cloroformo? ¿Tenés cloroformo? ¿Es una acceso a cloroformo? No. Pero, te lo pongo así. El grupo de amigos con el que me frecuento ahora, todos son, la mayoría, uno de ellos sí es bien Nintendo. Y la mayoría de ellos crecieron con Nintendo. Eso es un poco extraño para alguien que creció con todas las otras consolas. Pobre gente, pobre gente, haceles ver la luz, haceles ver la luz. No puedo, ya no puedo, están suficientemente viejos como para ser super tercos. Te voy a hacele poner... ver la luz, hacele ver la luz de tu auto cuando los estás pisando, entonces. Te voy a decir cuál es el lugar más triste en todo México para ser friki. Se llama Zacatecas. No, porro, se llama el norte del país en general. Aquí todavía ¡cabrón! No vas a pistear, pariente, hija. No. Te lo voy a decir literal. En de donde yo vengo, solo existen dos personas que juegan videojuegos. Uno soy yo y el otro es mi primo. Y mi primo porque trajo su pinche consola de Estados Unidos. Para conocer a alguien más que supiera de videojuegos o siquiera se llenara a jugar algo que no para el San Andrés, como le dicen todos los lepes, tuve que darle la vuelta a todo el pinche municipio. Dude. Saludos a Lady. Bienvenido. Eres una parte. Bienvenido Seri, a los primeros. Seri, por favor, continúa. Nos dude, estamos yendo muy al carajo, continúa. Dude, bienvenido a los primeros 21 años de mi vida. Para Seri, ver a sálvanos de este tema, seguí hablando de lo que querías decir. Por favor, yo estoy harto de las depresiones de los norteños. Sí, pero pariente, vamos a pistear al río, compadre. Puro movimiento alterado. Sí, Hazard, salgamos de esto, ¿no? Seri, continúa. Hazard, sí, ya. No quiero volver a revivir. Miren, aquí también el problema es de que por mucho que quieren decirte que no, es que tienen que poner más viejas en los videojuegos o que las tienen que hacer menos sexys, el problema es que, o que hagan a también a los monos sexys, ese problema, es que lo quieren igualitar al mismo concepto que se está haciendo. O sea, el problema es que cuando ponen eso, dicen de que es que a ustedes los hombres no les gusta, o más bien, se pondrían furiosos si ponemos hombres que estén mostrando el pito o algo así, o que estén enseñando mucha piel. El problema es que las mujeres, irónicamente, no son atraídas por eso. En general, o sea, sí, sí hay viejas que están así igual, o sea, que buscan hombres que Terry, casi... Voy a detenerte ahí porque creo que esa es una afirmación que nosotros no podemos hacer. Propiamente hablando. Por eso el problema. Ese es el tipo de cosas que podemos suponer. Sí, pero yo lo veo de esta manera. No lo van a decir abiertamente, pero en el mundo hay de todo. Y la que te dice que no, probablemente está pensando, qué buena anaconda. Sí, mientras, o sea, lo está yo viendo. Digo que sí, pero es que el problema es de que ya hay ejemplos. Es que el problema es que ya hay ejemplos. Tomándolo desde el punto de serie, es más bien esto. De que las feministas se quejan de que los hombres ponemos muy sexualizado o muy idealizada la imagen de la mujer en los videojuegos, cuando la mayoría no se da cuenta de que los videojuegos en general te manejan idealizaciones de todo. O sea, ¿cuántos vatos conoces? Es fantasía. ¡Vatos! Sí, pero el punto al que yo iba es de que sí hay ejemplos. O sea, no es tanto de que podamos suponer, es de que ya ha habido precisamente esto. Incluso aunque digan de que no lo van a mentir o no lo van a aceptar, el problema es que eso mismo entra al problema. También ya cuando empezó el boom de la revista de Playboy, cuando se empezó a vender ya no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, también se hizo una revista de Playgirl, que eran básicamente lo mismo que Playboy, pero para pero con hombres en lugar de mujeres en las fotos. Y no resultó, la revista quebró, la revista se fue a la quiebra. Y es que ese es el sí, pero eso... Eso no es por lo que tú dices, Seri. Eso es más bien por lo que te están diciendo acá los compañeros. Es que eso es lo que estoy mismo como tú diciendo. Dices, es parte del problema. Es parte del problema. No lo admiten o en su cultura no pueden ser tan abiertas como nosotros en pero su gusto por mismo lo mismo. Va. O sea, eso mismo iba. Sí. Pero lo o que sea, me refieres con eso. Seri. Sí. Lo que hay que hacer, o bueno, lo que ellas están alegando. Es que sí, los videojuegos tienen que ser iguales en ese sentido, precisamente para que esa apertura se logre. Porque se tiene que lograr que las mujeres, la verdad, ya se sinceren un poquito con ellas mismas. Pero, insisto, el hecho de que sean o no sinceras consigo mismas, o de verdad no les guste ese pedo, es algo que nosotros solamente podemos suponer, porque hasta ahí tenemos. Les voy a poner no, esto no, no en perspectiva lo siguiente. Los strippers masculinos no tendrían trabajo. así de corta. Y en las despedidas de soltero, toda la mierda esta, ¿cómo se llama esta? De los baby shower, esas boludeces. Cada vez que mi vieja va a un baby shower, vuelve con 3 o 4 mazos de tipos en pelota y los tengo tirado en un cajón. Me dice, ya estoy podrida, me río de esta pelotude. Pero es que precisamente eso iba, o sea, no se puede igualitar directamente así de, hay que poner... De la nada. De la nada, precisamente porque... Ya sea por lo que, o sea, independientemente por lo que sea, porque no les guste, porque no lo admiten, porque les da pena admitirlo, porque no es cultural. Se encierran en su propio estereotipo. Se encierran en su propio estereotipo, lo que sea. Pero es que el problema es que simplemente pasar de una cosa a la otra no va a hacer que se abran directamente nada más porque sí. Hay que empezar por lo que directamente... Estamos... Hay que empezar primero. Mira, te voy a decir la verdad de todo esto. Esto es la verdad de todo esto. La industria de los videojuegos no es como es porque haya gente quejándose o exigiendo nada. La industria de los videojuegos es como es por cómo se mueve el dinero. Señoritas, si de pura casualidad me están escuchando, si ustedes quieren videojuegos llenos de penes, o no los quieren, o quieren algo completamente lo contrario, cómprenlos. Compren los juegos que les gustan. O sí. No los compren. Muevan el maldito dinero. Pero es que porque mover la boca, mover sus pancartas, sirve de un carajo. En serio. Eso sí, eso es. Hemos pedido a EA que quite las microtransacciones. Hemos pedido a Microsoft que no se pase de verga con nosotros. Pero no es hasta que dejamos de comprar, hasta que cancelamos las preventas, hasta que empezamos a comprar a la competencia, empezamos a consumir otra cosa, que de verdad empiezan a cambiar las cosas. Nunca se van a ir las microtransacciones porque seguimos siendo una bola de pendejos que seguimos pagando por ellas. Nunca se van a ir los trajecitos de las chavas super sexys porque nos encantan y pagamos por juegos que salen ahí. Sí, nos gustan, perdón. Y también miré el Excel en Rancagura, es sagrado en Dead or Alive 5. Y también por eso, o sea, no se puede cambiar así como tú dices. Y precisamente hay que, si quieren empezar a cambiarlo, en vez de estar exigiendo que lo pongan directamente, que pongan lo que sí se empieza a vender. O sea, si una mujer no se siente a gusto comprando, un micro bikini para, tener más estatus en XRPG o X lo que sea. Ponle algo que que estén más a gusto comprando, ¿no? Directamente, igual con los hombres. Y aquí también es otra cosa. También se quejan mucho de que no es que se sexualiza a la mujer porque salen con trajes sexys o eso. Pero lo que también no se dan cuenta es que muchas mujeres precisamente también se compran ese tipo de trajes porque se están visualizando en él. No porque, Mira, en el peor de los casos te pongo esto. La queja principal que tiene Anita Sarkisian, y no es la única, pero es la principal, es que la industria de los videojuegos está muy enfocada en lo que los hombres quieren. En eso tiene razón. Nosotros consumimos un montón de videojuegos y está enfocada en lo que nosotros queremos. Pero ¿cuándo has visto que nosotros los hombres le pongamos pancartas a la industria de la ropa? Exactamente. Y con todo deberíamos. Respeto, soy hombre. Y yo debería. Uso ropa. Y la variedad de ropa que puedo comprar es limitadísima. Sí, o sea, de hecho es algo de lo que yo me he quejado toda la vida. De hecho, sí. Yo estoy con Seri. Estoy hasta la verga de ir al pinche centro comercial y que por cada pinche 20 tiendas de ropa para viejas hay como 2 para vatos. Y todos venden la misma mierda. Ah, sí, es lo que iba a decir. Las tiendas de ropa para vatos son pantalones de mezclilla, camisas pegadas que te hacen notar la pinche panza. Sí, o pinches cuartos de 1 metro por 1 metro, güey, no mames. Sí, o sea, yo me he quejado de mucho de eso. Y no me van a decir, señoritas, que la industria, que vamos a cambiar la industria quejándonos. Estamos nosotros, igual que ustedes, metidos en nuestro estereotipo. Así como ustedes no están cómodas comprando una revista porno, nosotros no estamos cómodos diciendo, oye, ¿tienes un Fedora y una camisa con holanés? O sea, de plano, también nos causa incomodidad. Y hasta que nosotros no empecemos a consumir otra cosa, no van a empezar a vendernos más ropa. Eso es verdad. Pero no nos ves con las pancartas diciendo, pinche industria de la ropa vaginocéntrica, hija de puta. Sí, a lo mucho nos ves quejándonos. O sea, por ejemplo, yo directamente ya desde hace unos cuantos años hacia atrás, voy a una tienda y digo, oiga, no tiene tal cosa, porque sinceramente tuve que quitarme la pena precisamente porque no... No voy a andar vestido como se, como la, ahora sí. Como retrato. Como retrato, nada más porque, sí, si no me gusta así, tengo que expresar lo que quiero que ponga. No ponerme a hacer, paros, ni pancartas, ni nada, sino buscar que se escuche de, oye, no puedes traer tal cosa. Porque, sí, y también, el problema acá es de que es peor. Porque y exactamente igual que en los videojuegos. No, yo añoro. No, ahí te va a ver rápidamente. El día que una sociedad donde los hombres nos vistamos como Prince y como los yoyos y la gente no nos vea feo. Pero espérate, Israel. Es que exactamente yo quiero andar en jacama. Toda esa ropa. Puedo. Toda. Yo de la neta también quisiera. Pero esa ropa sí existe. Sí se puede conseguir, sí se puede comprar. Pero hay que buscarla. Hay que esforzarse más. Señoritas, en el mundo de los videojuegos es exactamente lo mismo. Sí, sí existen esos juegos para ustedes. Sí existen esas cosas diseñadas por mujeres, para mujeres. Hay que buscarle. Pero y que no es shovelware. Ahora, también no quisiera que tampoco pensaran que estoy tratando de ser unilateral. Las mujeres desarrolladoras de videojuegos sí tienen un problema y eso es otro pedo. Porque ya estuve leyendo al respecto y ahí sí no hay feminismo que aguante. La neta, sí les está yendo de la verga a las que son mujeres, como desarrolladoras de videojuegos. Pero eso es punto y aparte. No quieran echar la culpa a los hombres que jugamos Call of Duty del hecho de que ustedes no tengan otro tipo de videojuegos. Y yo soy maestro de informática. A veces dejo que mis alumnos busquen juegos en internet solamente para ver qué juegan. Todas las mujeres buscan juegos de viste a la chava. Así de, ay, ¿le ponemos este bolso? Sí, ¿le ponemos estos zapatos? Yo no lo entiendo. No se me hace divertido. Es más, lo más cercano que podría llegar a gustarme como juego es precisamente una versión sexualizada. Perdón. Así son las cosas. De eso debo tener unos guardados de CDs. De hecho, te puedo ¿y esos decir juegos? Que ese juego que buscas se llama Second Life o un montón de copias que hacen exactamente. Se llama Dead or Alive. Dead or Alive. Se llama. No, hay una cosa más vieja todavía. No, sí, mira, Dead or Alive ya cuenta como ejemplo porque ya está en PC y no creo que haya pasado ni una semana desde su lanzamiento. Nada, porque ya hay parche para desnudos. Ya hay parche para desnudos en Dead or Alive. Aquí no necesitas mods y la física de las boobs es hermosa. Y lo mejor, hay trajes editados de Senran Kagura para Dead or Alive en PC. Ay, Dios mío, ya quisiera yo mostrar eso. Senran Kagura, pero ese no es el punto. Es que ese no es el punto a lo que voy. El tipo de juegos que ustedes están buscando no están en PC, en Xbox, ni en Nintendo. Bueno, en Nintendo hay algunos. Ese tipo de juegos, si ustedes tienen todavía 15 años y les gustan esos juegos que les gustan a mis alumnas, cómprense un iPad. No hay otra cosa en el iPad. Tú buscas cualquier cosa. Pones editor de video. Juegos de vestir a la muñeca. Ah, sí, bueno. Pokémon. O, juegos de si vestir a la muñeca. Si quieren la versión sexualizada, pongan Doll Maker y van a encontrar unos cuantos. Sí. Todo eso sí existe, chicas. Y si lo consumen, va a haber más. Todo con calma, con serenidad. No tienen por qué destruir lo que nos gusta a nosotros para tener lo que ustedes quieren. Y la mayoría de eso está hecho por la compañía Mattel de Barbie. Y si su argumento es queremos destruir los videojuegos porque los vuelven machistas, permítanme decirles que la generación que creció con los videojuegos, la generación Y, la que siguió de nosotros, la generación X, hola, es la generación menos racista, menos fascista, menos clasista, menos todo lo que termine en ista y sea negativo de toda la historia de la maldita humanidad. Y si lo somos, lo somos de manera irónica y en burla. Y también de manera irónica y en burla, y regresando tantito, o sea, regresando a mi ejemplo de la ropa, ustedes en los videojuegos, o sea, están diciendo, quejándose de todo eso, y mucha parte de la población está de que, oh, sí, están luchando por sus derechos, bla, bla, bla. Pero si un hombre se pone a criticar tanto eso, sino simplemente a pedir de que se haga más ropa, y yo se los digo como ahora sí que por experiencia personal, te empiezan a decir que eres un puto que se quiere transvestir, cuando no es el punto. No es el punto que uno quiera ropa. Mira, ese puto es heterosexual. Sí, o sea, el punto no es que uno se quiera vestir. No queremos ropa de mujer. Sí, no queremos ropa de mujer. Queremos que haya la misma variedad que ustedes tienen, pero en ropa para hombre. Que es una. Es un tema muy diferente al de la gente que sí se ha trasvisto. O sea, porque sí la hay. Pero es un tema completamente aparte. Miren, yo quisiera. Ah, pero ¿querés saber algo peor todavía que la variedad? Los precios. La secretaria nuestra llegó a una conclusión muy importante hace poco, y yo digo, recién te diste cuenta. La ropa de mujer es mucho más barata que la ropa de hombre, porque la mujer consume constantemente y ropa. También entre comillas. Y no es un estereotipo, es una realidad económica, también, no es un estereotipo, es una realidad económica. También es entre comillas eso. Porque es que yo he visto de repente a algunas amigas quejarse también del precio de ciertas cosas. De ciertas cosas que son básicas. Bueno, si vas a comprar Gucci, Versace y otras cosas, bueno. Pero en general, mira, la ropa de mujer es mucho más barata en todas las gamas. De hecho, ahí Río tiene un punto. Un traje. Miren, yo le he comprado vestidos, espérate. Yo le he comprado vestidos a mis novias porque, pues, no sé, yo soy un pinche tipo demasiado mandilón. Hay de muchos precios, hay una gran variedad, pero jamás he podido comprarme un traje a mí mismo. ¿Por qué? Hola. Porque hasta el traje más pinchurriento... ¡Mira! ¡Llegaste a tiempo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ropa! Y Rayler, estás despedido. ¡Coño! ¡Ah! Bueno. Kira, ¿me contestas una pregunta? Ah, ya no está. Oh. Volvió al empleo. Sí. Sí, ese es el gag. Volví. Estás despedido. Ah, me desempleado otra vez. Mientras. ¿Me contestas una pregunta? Hola, Kira. Estamos bárbaro, pero Kira, que Río tiene una pregunta muy importante para vos. ¿Sí? Antes que sepas siquiera de qué estamos hablando, pero quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué tipo de videojuegos te gustan y cuáles son tus favoritos en sí? Me gustan donde puedes, es que no sé cómo decirlo, los que son como Fable y Assassin's Creed. No, yo no conozco de género, solo no, está bien. Tú solo tienes qué tipo de juegos te gustan, qué haces en esos juegos, por qué te gustan, así, descríbenos todo, porque así nos vas a ilustrar mucho sobre el tema del que estábamos hablando. Ok, bueno, para que me guste el juego tiene que caerme bien el protagonista. Tiene que gustarme la historia, tiene que gustarme lo que se puede hacer en el juego. Lo que se puede hacer, tiene que tener, entonces, si te entiendo bien, el personaje tiene que estar, que ser complejo, no puede ser un personaje vacío. Pues, sí tiene que tener algo, o sea, tiene que tener alguna historia, alguna razón por lo que está sucediendo en el juego, así. Como en Assassin's Creed 2. Apúntale un punto negativo a Anita Sarkisian. ¿Qué? Mira, Assassin's Creed. A ver, es más, empieza a decir títulos, tus títulos favoritos y franquicias. Ubisoft, Assassin's Creed 1, 2, 3, 4 y el Unity. El otro no me gustó. El 4 no. El Unity y nada más. De ahí Fable 1, 2 y 3. Pues luego los Sims, pues eso es de simulación. Y ya. Para el GTA 5, el San Andreas. El Vice City. Ahí está. El punto de Anita Sarkisian ha sido destruido. Al menos en el caso de Kira. ¿Y ahora ese qué? Lo que pasa, Kira, es que... Fue tan genial. Te comento esto. Estábamos hablando de una chica de extremadamente feminista que odia los videojuegos porque dice que estos videojuegos no pueden ser de ninguna manera disfrutados por mujeres. Oh. Odio, no sé, llegamos a una conclusión muy importante, Kira. En realidad sos hombre y nos tenés a todos. Es lo que iba a decir y me odio, soy hombre. Pues eres el hombre más bonito que conocemos. Y ella dice que los personajes femeninos que deberían estar presentes en los videojuegos deben ser personajes que no tengan un background, que no tengan personalidad y que no tengan nada para que uno pueda meterle su propia personalidad. O sea, una Marisu cualquiera. Muy al contrario de lo primero que me dijiste que te gustaba de un personaje de un videojuego. Pues sí. Digo, o sea, eso es una tontería, o sea. Es Mira, solo reanudando un poquito rápido el punto de que estábamos hablando de la ropa antes de que quiera entrar. Yo quisiera poder vivir en un mundo en el que comprar una gabardina no tuviera que ser un rollo de tengo que mandar a pedirla de otro lado. O mejor aún, un mundo en el que pueda usar un traje como el de Proto Man, inspirado en los discos Proto Man, que me encanta cómo se viste, que poder salir a la calle usando eso sin que me digan, ¡ay, mira, vas de cosplay! Un mundo donde pueda vestir, mira, así, sea normal. Yo creo que lo voy a poner Dr. Jones. Te lo voy a poner así, y no para irnos tan exactamente. Putats, que súbete y asume, bye. Para referencia de los que están por lo menos aquí. ¡Ah, buen Para referencia de los que están aquí en este momento, la versión de Protoman que les estoy hablando es la que traigo ahorita como foto de perfil en Skype. Ah, mira, Río, acabas de dar el ejemplo perfecto. Yo quisiera un mundo donde te quiero diseñar ropa y la vendiera. Y Rayler, estás doblemente despedido. Hola, Sora. Hola. Hola. Sorita, qué gusto oírte, qué gusto me da que estés con nosotros. Te ves como si llevan los audífonos, no me los escucho de un lado. No. Qué mala onda. Sí. Río, por favor, hazle la pregunta. Sí, ahora misma pregunta para Sora antes de que sepa qué pedo. Sorita, antes de que sepas nada y antes de que dejarte preguntar nada, necesito que me digas, por favor, cuáles son tus videojuegos favoritos, si quieres aventar títulos o franquicias, y qué tiene que tener un videojuego para que te guste a ti propiamente. ¡Yoyos! Sí. Bueno, mi videojuego favorito ahorita, es... ¿Ah? Ahorita nos escribes a los yoyos para que toda la gente nos escuche. Ah, ok. Bueno, mi videojuego favorito es Kingdom Hearts. Es un RPG action. Son geniales. Sí, yo amo los Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es mi videojuego favorito, y de ahí siguen los Final Fantasy. Bueno, ¿qué tiene que tener un videojuego para que me llame la atención? Pues es que mira, principalmente la historia, porque como les digo, a mí me gustan más los RPG. Siempre, desde que estaba yo muy chica, empecé a jugar, aunque no entendía yo mucho todavía la fecha, no mastico muy bien el inglés, definitivamente. Desde que estaba yo muy chica, afortunadamente me mostraron varios tipos de juegos y siempre me gustaron los de los RPG, como dije, los de peleas y los de carros. También le entré a los de disparos, o sea, de todo un poco, definitivamente. Sí. Es lo que más me gusta. Ok, entonces, según Anita Sarkisian, tú también eres hombre. ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué pasa esto? Es un misógino violador que soporta la cultura patriarcal de la violación. Con la pregunta, ¿por qué te gustan esos videojuegos aparte? O sea, porque no solamente dijiste los RPGs, porque también dijiste que de carros y... De peleas, ajá, ¿qué tienen? Bueno, lo que pasa es que lo que tienen los juegos que normalmente dicen que, miren, ¿cómo les diré? A mí sí me tocó esa época donde decían que los videojuegos, tanto ver anime, todas esas cosas, hasta practicar algún deporte era algo como que muy de niños, ¿no? Siempre desde muy chica siempre me dijeron, ay, es que todas esas puras cosas que hacen los niños y que no sé qué, y que no sé cuándo, o sea, yo lo tengo muy presente, yo no me considero ni muy femenina ni nada de eso, ¿no? Por lo mismo, yo creo que por eso de cómo crecí en mi entorno y cómo la sociedad hasta cierto punto me juzgaba, ¿no? A uno como mujer sí le pesa eso, porque dices, ah, chingado, pues yo sí soy mujer, ¿qué es lo que está mal aquí, no? Entonces, hagan de cuenta que aún así, a veces la deja así pensando, ¿qué estoy haciendo mal o qué pedo? ¿Qué tienen que ver mis gustos con mi género, no? Esa es la situación. Un abrazo para Sorita, por favor. O sea, un aplauso primero y luego un abrazo. Ay, gracias. Es que mira, abracito virtual voy a poner en contexto, Sorita hermosa. Estábamos comparando mucho después de que lo que dijo esta mugrosa Anita Sarkisian, perdón que me caiga muy gorda, porque ella dice que los videojuegos son algo que las mujeres no hacen, no deben hacer, porque son cosas machistas, que solo las oprimen y que las hacen ver mal. No, por ejemplo, ajá. A ver, prosigue, perdón, te interrumpí. Sí, perdón. Entonces, nos pusimos a comparar mucho la industria de los videojuegos con la industria de la ropa. Porque así como a ti, ahorita te dicen que ver anime o jugar videojuegos es una cosa muy de niñas, de niños, uh-huh. perdón, a nosotros nos tienen limitados a pantalones y camisetas desde toda la vida. No, y cualquier y cualquier variación nos dicen, nosotros nos dicen, eso es de niña, nos dicen el pinche joto. Ajá, yo sí, quisiera usar una falda escocesa. Mira, o nos dicen pinche joto, o nos dicen, o te tachan de súper estrafalario acá, de metrosexual básicamente. Por ejemplo, yo le decía... Yo quiero usar jacama. Le decía a todos ahorita, quiero poder vivir en un mundo en el que pueda comprar una gabardina sin que me vean extraño, o pueda usar ropa como la que traigo en mi foto de perfil de Skype. Que no me digan que es cosplay. Deja de eso, güey. Deja de eso. Una gabardina barata. Porque sí, yo sí tengo. Yo me compré una gabardina de cuero este Black Friday. Oh. Y aún con 90% de descuento. No es mamá, 90% de descuento. Esa madre me costó $200. Amiguitos, recuerden que eso es como unos 2,800 casi 3,000 pesos. Ajá, 2,800 y tanto pesos. No, sí. Son 3,000 pesos. Sí, sí. El dólar ya superó los 15. Igual que acá. No, y fíjense que hoy me tocó lo de cuando vi el... O sea, yo vi el recibo, cuando te están pasando la factura en la computadora y todavía no le pasaban descuento. Y me cagué para adentro cuando vi $1,000. ¿Qué? No, perdón, $2,000. ¡Ay, puta! Aún así, pero aún así. Pero no le pasaron el descuento. ¡Ah, gracias! Esto en un contexto en el que pasamos de $1,000 a $200. Oh, no, es que yo tengo ese problema de que ya casi ahorita estoy mandando a hacer los pantalones, porque los pantalones que a mí me gustan, que son medio estrafalarios con bolsas y pendejadas colgando, siempre que voy a una tienda, neta, o sea, o directamente no los tienen, directamente ahorita me caga la moda que está ahorita, que es la que se vende y no se vende otra fregadera, que son los estúpidos pantalones de mezclilla todos pegados, que parece que... De tubo. Ajá, neta, me caga esa moda, no me gusta para nada. O sea, parece que estás usando un legging. Sí, parece que sí, no deberías. De pantalones de chola, güey. Seri, tú deberías ir al Chopo en DF, ahí vas a encontrar la ropa que quieres. Mira, Seri, yo también estoy buscando modista para hacer unos pantalones como me gustan a mí, y de paso un par de remeras y buzo campera. Y también en eso, o sea, en algo muy sencillo, en algo que les podría parecer hasta estúpido, los diseños de las playeras son tan simples que neta a mí me dan asco, porque siempre hay estampado enfrente o atrás, y en lo más así que como que lo más estrafalario de una playera para hombres que puede existir es aparente nada más un loguito en la parte baja de la manga cuando es de manga corta, y si acaso unas líneas y tantán, ahí se acabó. O sea, no, y ¿sabes qué es lo que más me caga? Siempre eso es ese diseño que tú dices, así, marca, no sé, digamos, Hollister, bla, un par de palabritas abajo y uff, super diseño de playeras. Y digo Hollister porque es la playera que traigo en este momento. Sí, no me gusta, pero ¿qué más opciones tengo como hombre? Y luego también, aparte, lo peor es que el estampado siempre es de esta cosa plástica horrible que en tiempo de calor se te pega la piel como si fuera cola loca, sí. Y te hace sudar. De hecho, pro tip, consíganse amigos cholos, hacen muy buen trabajo en tintando playeras. Sí. No. Sí. Porque también creo que yo he querido ser hombre toda mi vida, entonces, Dios mío. También hay otra cosa. Sí, oiga, no. No, porque no sé por qué se quejan tanto de la ropa ustedes ahorita, pero no mames, yo quisiera más, no tenía que elegir entre falda, mayones, pantalón pegado, pantalón encampanado, pantalón a la cadera, Kira, cintura. Detente un momento. Chicos, detente un momento. Tú te quejas, pero lo que nosotros nos estamos quejando es que ustedes tienen toda esa variedad. Falda. Pues no manches. O sea, tiene variedad. Kira, tienen variedad. Es muy difícil elegir. Pero ojo, pero no que queramos usar espalda, que tienen opciones en cada una de esas cosas. Espérate, pero a pesar de que tenemos variedad, no a todas las mujeres les quedan las faldas. ¿Sí? No, sí. No todas les Bueno, mira, ahora pensá lo mismo. Pensá lo que acabas de decir. No todos los hombres les quedan los pantalones de mezclilla o la otra opción, el pantalón cargo. O sea, si no te queda ninguno de los dos, ¿qué carajo te pones? Pero ponete a nuestro lado. Si no te queda ninguna de las dos cosas, ¿qué carajo estamos? Pero mira, vamos a este ejemplo. Chicos, un momento, por favor. Vamos a este ejemplo más claro. Si ustedes quieren elegir un vestido, por favor díganme cuánta variedad de vestidos existen. ¿Cuántos cortes de vestidos existen? Hay un chingo, ni al caso. Ni hablar de marcas. Ni hablar de marcas. Ni hablar, pero a lo que vamos ahora. ¿Cuántos? ¿Qué se diferencia de un traje a otro de los hombres? Fuera de la marca. La corbata. La cantidad de botones es el traje de los 90, de los 80 o de los 70. Se distingue entre el corte, el tipo de saco, tipo de si es frac o si es smoking, si es otra cosa, si es si tiene rayitas o no, si es de gabardina, si es de tela raso. O sea, no manches. Pero Kira, piensen en toda esa variedad que tenemos los hombres dentro de la misma forma. No, es pero decir, a mí me encantaría, por ejemplo, la ropa de hombre está bien bonita. No mames, yo siempre la averiguo. Ay, no mames, qué bonito. Si fuera hombre, como me vería yo bien chingón. Tendría yo más pegas, hasta luego. Si fuera hombre, me vestiría como niño, como mi rey, me vestiría yo. ¿Por qué crees que yo soy de hombre? Porque siempre digo, no mames, es que los personajes masculinos se ven bien chingón. Sí, pero esa ropa no existe en la vida real. Nunca vi ropa como la de Kino, la de los personajes de Kino Fighter en la vida real. Gente, tranquilos. Control, uno a la vez, por favor. Control Z. Esta es la pregunta que yo le quería hacer. Ahora, piensen un poquito a lo mucho en la configuración. Kira me está dando un chingo de variaciones, pero de lo que va arriba de una camisa. Uh-huh. A lo mucho, un saco, a lo mucho, un chaleco, a lo mucho, una gabardina. Pero siempre va a estar esta configuración. Camisa, corbata, bueno, ponme corbata, sí o no. O sea, camisa, pantalones, zapatos. Lo demás no varía. A lo mucho tenemos, como dijiste, sacos, a lo mucho tenemos gabardinas y a lo camisas o chalecos. O sea, la verdad no es un espectro tan amplio como el que tienen las mujeres. Ahora, el segundo punto, disponibilidad. ¿Qué tan fácil es conseguir esas madres para uno como hombre? Es bien cabrón conseguirse un traje. Yo necesito un pinche traje para pedir un empleo decente y no está tan sencillo. Sí, porque algunos se tienen que sacar a la chica, ¿no? Sus trajes así, todos bien chingones. Tengo que decir sí, esto. Sí, ¿y sabes lo que cuesta un traje a la medida? Así a ver. Señores, les tengo buenas y malas noticias. La buena es que, bueno, primero las buenas, llegó Pyro. Las malas, tengo que correr a alguien o la llamada se va a ir al carajo. ¿Por qué? Adiós, Israel. Mira, si quieres. No, Cázar, nada más déjame decir una última cosa antes de irme para que me puedas correr a mí. De hecho, lo que yo decía, entre Pyro. No tienes que correrte porque Kira puede tomar la llamada y tiene mejor internet. Tienes toda la razón en eso. Si quieres, les llamo. Ok, so pausa dramática en este momento. Tanto en la edición de, en la edición de audio, yo me encargaré de llenar la pausa dramática con algo. Ok, nada más, espérate, deja que Río hable y ya. O sea, espérate. ¿Qué va a decir Río? Nada más, muy rápido, chicas. A ustedes les encanta cómo nos vestimos los hombres, por la misma razón que a nosotros nos encanta vestir monitas. Perdón, es una de las cosas que más puede emprender a una persona. Vestir a otra tal y como tú quieres. Casi que es una customización. Y todos podemos decir que no me estoy jalando al mismo tiempo, pero al final de cuentas, algo tiene que ver. Y sí, cada uno de los otros sexos disfruta mucho del vestir al otro. Y lo que le estaba diciendo a mis compañeros hace un rato. Para mí comprarme un traje es comprarme un traje. Uno, porque son extremadamente costosos. ustedes, yo le he comprado vestidos a mis novias para llevarlas, por ejemplo, a un evento, y hay suficiente variedad como para, mira, hay, te puedo comprar 10 vestidos de 300 pesos con esos 3,000 que traigo, o te puedo comprar un vestido de 3,000. Así de variedad hay. Si yo quiero un traje, o sea, si yo quiero un traje, me la super mega ultra pelo. De 1,500 para arriba y eso sin contar los zapatos, la corbata ni la camisa, que son extremadamente caras por razones que desconozco, porque también son todas iguales, maldita sea. Pero pasa lo mismo con los juegos también. Para una mujer, nada que ponerme es lo mismo que para un hombre, nada que jugar. Yo tengo 160 y tantos juegos, también los compré en las ofertas como... Es que tendrían que haber leído a Maitena, que también dice que las mujeres a veces compran ropa porque está de oferta, sí, no porque se la vayan a poner. Sí, es cierto eso. Ahora, ¿Maitena existe allá? Sí, yo soy fan. ¡Oh, de hecho, por Dios! ¡Oh, por Haruji! Nadie es profeta, hecho, en su tierra, sí, padre. De hecho, okay, los moneros argentinos. Antes de seguir. No, es que acá. No tenés ni idea, Maitena, cómo la pega. Control, antes de seguir. Ya hay que reconfigurar la llamada, por favor. O sea, en serio. Si no, sí, bol, nunca... Una última cosa, sí, que digo, Seri. Maitena sí es profeta en esta tierra. Te aviso. Sí, para, pues, el que la lee. Bueno. Para el que la lee, sí es profeta. Sí, bueno, pero ya hay que reconfigurar la llamada. Ya les llamo. Ajá. Hazard, por favor, cuelga la llamada para que ya se pueda hacer esto. Ok, pausa. A mí me encuentran como Tamalí. ¿Ya? Ok, ya estoy. Sí. Yo también. Ok, ya estoy. Ahí. Rápido. ¿Dónde? Airo. Fíjate que juegos, a mí me tocó lo de Star Fox, y me decían, ese juego la moda, la así para que la vieran. Una fiesta de borracho. Seri, recuerda, dime cuando volvamos a entrar. Ya estamos, o sea, ni... Él lo cortó, o sea, no manches. Pensé que lo había... Bueno, en fin. En la versión de audio aquí terminó la pausa dramática. Ok. Está de borracho. Digo, sí estaba viendo lo que les... ¡Pairo! Y presentamos a nuestro embajador del reino lesbiano y contador de fondo, Pairo. Hola. Después. Estoy aquí presidiendo esta fiesta de borrachos. Bueno, si quieren. Yo solo puedo embriagarme con velas aromáticas, lamentablemente. Al menos en este momento. Me espantó el pinche Rainer, cabrón. Sí, subió. Ay, sí. Pero ahora sí, hay que, ya que somos tantas personas, hay que poner un poco de control, porque siempre que alguien empieza a hablar o está interrumpiendo, ya con tantas personas ya no se puede. Ya. Siempre que alguien toca un tema... polémico, se arma esto una pinche chingadera. Sí, sí, sí. Tengo una propuesta. A ver. Vamos a dejar a los que acaban de llegar, a las chicas y a Pairo, que nos den su punto de vista al respecto, porque nosotros ya estuvimos hablando mucho rato. Pero antes de eso hay que poner al tanto a Pairo, porque Pairo no sabe ni qué pedo está pasando aquí. Yo tengo una idea. Tengo una idea de las chicas. Tengo una idea. Orden... orden de horario. Hazard, Río, Pairo, Sora, Kira, y Ryler, Seri, yo no sé dónde estoy ubicado, pero cuando alguien me vea, que me diga. ¿Qué? Es que, mira, lo vamos a hacer por orden de mi Skype, que serían Río, Cero, Seri, Sora, Pairo, y Ryler, Kira, y luego yo. ¿De qué hablas? Yo empiezo. ¿Cómo hablar? Sí, ese va a ser el orden, para que esto no se haga ya más desmadre de lo que le ya dicen, es. Pero dicen, le toca a fulano, ahora le toca a fulano y ya, para por que favor, no perdamos, por favor. Sí, exactamente. Sí, porque yo estoy en el celular y no veo. Bueno, ok. Sí. Hazard nos va a decir quién sigue. Voy a empezar nada más para ponerlo a todos los demás en contexto, okay, muy rápidamente. Sí. Muy bien, para que sepan, estábamos hablando hace un ratito de las pendejadas que dice Anita Sarkisian sobre que los videojuegos son misóginos, machistas, que las chavas no los juegan, no deben jugarlos, que las oprimen, que las ven como objetos, y que por supuesto las chicas jamás jugarían videojuegos. Obviamente ya vemos que en realidad la cosa no es así, solamente es cosa de ser un poquito más abierto de mente. Y más tarde comparamos la industria de los juegos y qué tan diferente es para hombres y mujeres con cómo es la industria de la ropa para los hombres. La misma variedad que los videojuegos ofrecen a los hombres y no ofrecen a las mujeres, le ofrece la industria de la ropa a las mujeres y a los hombres no. Y el mismo prejuicio, aunque yo creo que el de la ropa está un poco más fuerte, creo, pero a lo mejor lo desmentimos aquí. Si dicen las mujeres no juegan y pero los hombres no usan más allá de un pantalón y una camisa, o sea, déjate de usar vestido, eso no tiene que ver, no es cosa de usar ropa de mujer ni de que las mujeres jueguen juegos de hombres, se trata de tener la opción de decir, oye, quiero un pantalón que no sea solamente de mezclilla o que tenga más de un bolso o que mi camisa pueda tener una manga y otra no sé, cualquier pendejada, o que pueda tener un diseño un poco más abierto, un poco más, no sé, más creativo, gusto, pues, no son, creativo, esa es la palabra que estoy buscando, gracias Eri. Y como dice también Hazard hace un momento, poder comprarme por ejemplo una gabardina sin pagar miles de dólares y tener que ir a buscarla a la puta chingada, y además que no parezca un cosplay. Que la gente pueda respetarme por la ropa que decido usar, así como respetar a las chicas por los juegos que deciden jugar. Y entonces, de eso estamos hablando, y cedo la palabra al que siga. Señor Haza, ¿puede decirme quién sigue? Sigue Cero. No tengo nada que acotar en este momento. Ok. ¿Seri? Esto va a ser interesante. Cero, Seri, Sora. Sí, Sora. Pero sí, o sea, a mí realmente lo que me caga de esto, precisamente en el mundo de la ropa, porque de los videojuegos ya hablé un poco, es que, como dijo Río, no hay creatividad, o sea, simplemente está, nosotros estamos encasillados, más que nada por la industria, en una camisa, una playera, a lo mucho, no sé, una chamarra o una sudadera, pantalones y zapatos o tenis, o sea, ya dependiendo de la situación a la que vas a ir, eso ya es independiente porque esa rama también la tienen las mujeres, de que no se van a vestir como si fueran a una cena de gala para, no sé, para ir al café o para salir a correr. Pero el problema es que no está la variedad y no me vengan a decir que si hay variedad pues, por los ¿cómo se llaman? Los desfiles de gala, los desfiles de moda, porque esos vestidos nadie los compra. A lo mucho lo compran uno que otro famoso que tiene el dinero y que tiene la posición social para directamente decir me vale madres y voy al trabajo así. ¿Qué le pasa? Yo tengo el vestido de plumas que es de Naomi Campbell el año pasado en primavera. Ajá, pero exactamente hay que ponernos en el piso de que no se puede, no dudo que lo tiene. No se puede comparar esas personas con el, ahora sí que el grosso de la gente que en realidad para ir a un trabajo tiene que ir vestido formal, para ir a tal cosa tiene que ir así y algunas cosas por practicidad, o sea, no se puede ir por decir algo a jugar fútbol americano en zapatos porque termina sin pies. Las mujeres tampoco van a ir a hacer caminata o correr en pero eso no es jugar fútbol. No van a ir a correr en tacones porque vamos a la misma, se quedan sin pies y posiblemente mueran al tropezarse. Y no hay esa variedad, también lo que dijo Sora hace ratito, o sea, que le gusta cómo se visten mucho los hombres en animes o en películas, en cosas así. Y regresamos a lo mismo, esa ropa no existe, o si existe, nada más es usada para cosplay o para ciertos eventos muy, muy, demasiado específicos. Solo existe en Japón. O solo existe en Japón, sí. Porque más que nada... Son tallas súper chiquititas, perdón. Porque las únicas cosas que yo he visto que más o menos, dentro de ese ámbito, que se pueden usar en la calle sin que te veas muy raro. Igual te vas a ver raro, pero sin que se vean raro al extremo de que te digan, no mames, ¿qué estás vistiendo? Es a lo mucho, mucho de la ropa que diseñó Kubo Taite para Bleach. Y de que hubo otros autores y otras compañías que más o menos le copiaron el estilo de ser fashion en eso. Es a lo mucho lo que les puedo admitir de eso. Que mucha de la ropa de Bleach es de las portadas, de ropa que ponen cuando son capítulos directamente de relleno, donde nada más están en el mundo real, no sé, viendo... Para sentarse en el manga. Ajá, para sentarse en el manga. Es la única ropa que realmente he visto que se puede usar fuera del contexto de voy a ir a una convención disfrazado. Porque toda la demás no existe, toda la demás no se hace, y si se hace terminas bien viéndote demasiado estrafalario. Y como dije, lo de las desfiles de modas, y lo mismo, porque también hay un montón de variedad más para ropa de mujeres, pero tampoco yo he visto a nadie directamente con un, ahora sí que con un vestido de diseñador por la calle, o en un evento que no sea de la cosa más alta gala del universo, dígase, no sé, los Oscars, los Grammys y esas cosas que directamente no están para la gente normal, directamente son pensados precisamente para una bola de famosos que quieren demostrar en qué se gasta, que tienen el poder económico para comprarse un pedazo de tela raro, o en el caso de Lady Gaga, un pedazo de carne rara que les costó, no sé, $800,000 como mínimo. Y ese es el problema, que nosotros como hombres en general no tenemos esa variedad. No hay compañías que estén directamente apuntando al hombre común, a los jóvenes comunes o a la gente ya de edad común, que tengan una variedad, que puedas decir que realmente es una variedad, que tenga variedad de diseños, que tenga variedad de cortes, que tenga variedad de combinaciones, porque también eso es algo que nosotros tenemos un poquito más cerrado. No se en la ropa de hombre no se es de que si vas a usar pantalón de traje es realmente muy poco con lo que lo puedes combinar. Si es ropa deportiva también no se puede combinar demasiado, y las mujeres sí tienen esa opción, porque por ejemplo los leggings los pueden combinar con un vestido y se ve bien. Los warmers, los leg warmers, igual se pueden combinar con ropa que no es del estilo y se ve bien. Camisas, blusas, tops, se puede combinar con un chingo de fregaderas y se ve bien. Los hombres, si los hombres hacemos un cambiecito en usar esto con aquello, directamente nos vemos como la parodia que se hizo en la serie de Doug, donde está un tipo que parece directamente rapero, muy raro, porque tiene shorts encima de los pantalones, con cadenas, con un saco de vestir, con una camisa abajo, y luego aparte con camisa de manga larga. ¿Estás hablando de Duke Narinas? Sí, estoy hablando de Duke Narinas, ¿sí? Precisamente. ¡Oh! Y sí, con, me acuerdo, y una gorra de un lado donde Duke hizo esa ridiculez precisamente para no entrar en la moda, y resulta que un rapero loco directamente tenía la misma ropa que Duke y se vistió igual. Pero no, en la vida real nosotros no tenemos esa variedad. Y ya puedo, ya alguien más puede tomar la palabra. A la calle y te matan. Sí, exactamente lo que dijo Pairo. No, pero lo peor es cuando tu madre te dice, pero está la última moda, me chinga la moda. Ah, una cosa más que me acordé, rápido. Porque a diferencia de eso, de que los hombres si nos salimos vestidos en cosplay, en una cosa rara, sí nos tienen un montón de mierda, aunque sean nuestros amigos. Y la cosa es de que yo directamente, ya sin irme muy lejos, no, aquí en Morelia. Un desconocido te mata, amigo, sí, pero, te sacrifica. Pero ya directamente, o sea, aquí en Morelia ya he empezado a ver gente así. En México es muchísimo más común, hablando de la ciudad del DF, del Distrito Federal, que he visto gente, chavas más que nada, que sí van semi-cosplayadas o directamente cosplayadas y nadie les dice nada. Y no, se ven bien, o sea, lo peor es que yo mismo admito que se ven bien y que no se ven tan fuera de lugar. Sí se ve raro. Eso es en un episodio de La Rosa de Guadalupe. Directo, pero sí no se ven tan mal. Y lo llegué a ver. Y ahora sí ya, creo solo que sigues ahora. Solo en el defectuoso, señores, solo en el defectuoso. Hazard, ¿quién sigue? Sigue, Sora. Ah, okay. Sí, bueno. Sora. Bueno, ¿quieren que hable más de la ropa o hable más de los videojuegos? De lo que tú quieras, o sea, bueno, de lo que tú quieras ahorita. Bueno, les decía yo que, pues, a mí me tocó todas esas controversias, ¿no? Que no juegues videojuegos, que nada. Y afortunadamente, pues, mi casa, pues, siempre han sido así de, pues, vamos a dejarla, a ver qué hace. Siempre tuvieron esa creencia de que en algún momento se me iba a quitar, ¿no? Y ya vieron que no, ¿verdad? Porque ya estoy en mis 20 tantos y ya, pues ahí me quedé. Y ellos, bueno, pues ya es que ya sí es, ¿a dónde la vamos a regresar, no? Pues ya que, ¿no? siempre me han aceptado con mis gustos, con mi forma de pensar, y es una cosa que realmente les aprecio bastante, porque cualquier otros papás, si tuvieran, me hubieran dicho, no, pues no mames, no hagas esas cosas, que no sé qué. Y lo mismo con la ropa, decir, nosotras también batallamos con que no, dejas de la talla, como decía Kira hace un rato, no toda la ropa le queda a todas las mujeres. Yo soy algo chaparrita, así que algunas cosas no me quedan, y yo sí lo acepto, digo, ay, pues no me puedo poner tales cosas, aparte porque, pues dentro de los estándares, desafortunadamente vivimos en una sociedad que también te marca mucho eso, así de, ay, estás muy gorda, no puedes usar ese tipo de pantalones, ay, estás muy así, no puedes usar esto, y dices tú, bueno, pues voy a buscar algo que me sea muy cómodo. Entonces llegó un momento que yo dije, ya no me voy a preocupar, al carajo la moda, tal como decían, solamente lo que me voy a fijar es que me quede la ropa, ya no me voy a fijar si es azul, si es roja, si es amarilla, ya no, simplemente que me quede y ya. Y yo estaba muy muy a gusto, yo estaba muy tranquila, no me importaba que eran pantalones, no me importaba que me dijeran, ay, pinche lesbiana, pinche marimacha, no me importaba eso, ¿por qué? Porque yo me sentía cómoda. Y pues yo siempre he estado consciente de lo que soy, o sea, no necesito que me señalen o me digan, ay, es que eres esto, es que eres aquello, ¿y qué? ¿No? O sea, no tiene nada de malo en mi punto de vista, ¿no? Pero sí veía yo que, como iba yo creciendo, a muchas chavas les causaba conflicto lo de la ropa y también sus gustos. Entonces, tuve una compañera que decía en la escuela, oye, no le vayas a decir a nadie que me gusta jugar Mario Kart, ¿eh? No le vayas a decir a nadie, porque un día me invitó a su casa a jugar, ¿no? Porque ya ven que antes era bien pinche novedoso que alguien tuviera su Nintendo 64 y toda la cosa, y esa chava me invitó a jugar, y me decía, no, pero no le digas a nadie que juego, ¿eh? Porque imagínate qué van a decir de mí, ¿no? Y yo, pues, No le digas a nadie que jugar. Las 120 Que va a tener 800 propuestas de novio al día siguiente, eso es lo que le iba a pasar. Pero ella decía que no, que le da mucha pena, y yo pues decía, no, pues yo no, yo quién soy para estar diciendo esas cosas, ¿no? Y ya, no, pues... No, te siento que me gustan los 150 centímetros cúbicos. Y el caso es que era, pues, y así me pasaba, ¿no? Alrededor, yo veía que siempre, otra cosa también que pasa, es que los gustos, ese tipo de gustos, lo enfocan también mucho con la madurez. Y también hubo un momento que la gente me decía, es que tú debes dejar de ver esas cosas, porque si no, siempre nadie te va a tomar en serio, nadie va a decir que tú eres una persona que tiene inteligencia, que va a progresar, que tiene buenas ideas, o sea... Imagínense, Sora desde los 5 o 6 años en el psicólogo por sus gustos. O sea, siempre he ido al psicólogo por mis gustos, siempre porque no les gusta a la gente como soy, ¿no? Siempre me la hacen de pedo, ¿no? Y el caso es que yo decía, yo, bueno, ya, decía, oye, tranquilo, viejo, porque siempre era lo mismo, ¿no? Y así de, oye, tranquilo, viejo, espérate tantito, o sea, no pasa nada. Y entonces, o sea, yo les estoy comentando mi experiencia, ¿no? Siempre ha sido muy problemático todo eso. Y cuando yo así ya llegué a la universidad y dije, ay, yo ya no voy a estar diciendo que no me gusta. Porque sí hubo un momento que yo dije, no le voy a decir a nadie lo que me gusta. Y ya tal vez me dejen de molestar. Salió peor, ¿no? Pero ya después dije, ay, no, ya al carajo todo, ya, no me importan. Y pues así hasta yo también me he intentado hacer más, vivir más tranquilamente. Ahorita, sinceramente, vivo en un periodo muy tranquilo, nadie se mete conmigo, a menos que se pongan en otro plan. Pero lo único que les puedo decir, si pues, igual escuchan chavas programa o igual escuchan chavos, es que, pues, desgraciadamente, les digo, nuestra cultura, nuestra sociedad es muy cerrada. Ven mal que una mujer se meta algo que, no sé, incluso a mí se me hace bien chido. Dicen, no, las chavas que juegan carreras ahí, que arrancones y que la chinga. Digo, ay, yo qué chingón, a mí me gustaría hacer eso. No sé manejar, no, pero me gustaría hacerlo, ¿no? Ay, no. No, y sí es muy, pues es medio triste. Ahora con lo de los videojuegos, no tiene otra opción de jugar cosas, porque no hay juegos que vayan más dirigidos a nosotras. Tal vez en Japón sí, los pinches juegos de citas, ¿no? Que pues también hay para chavos, ¿no? Pero dices tú, ay, yo sinceramente nada más diría, ay, no, qué hueva, ¿no? Yo creo que no lo jugaría, yo creo que me aburriría, porque a mí lo que más me gusta es la historia, la acción. Sí, interfiriendo un poquito con tu punto, sí, aparte de eso, también los juegos de novela visual son vistos como muy para chavos, porque la mayoría son muy, muy orientados al hentai, y los pocos que hay para mujeres, que el ejemplo que más me salta ahorita a la mente es la serie de Hakuoki, realmente es como que para una persona con los gustos de Sora, no. Kakuoki no es para Sora. ¿Quién sabe? Porque la de los dioses también es un juego. Sí, sí, o sea, ¿quién sabe? Konota jugaba Erogues para mayores de 18 años. No, pues hasta eso, o sea, si yo veo hentai y esas cosas, pues igual y sí por curiosidad sí lo jugaría, ¿no? Y también hay juegos de yaoi, igual y sí, si hacen con personajes que me llamen la atención, pues igual, ¿por qué no? O sea, es a lo que voy, hay mujeres que son como que más abiertas y dicen, ah, pues sí, le entro, a ver qué pedo, ¿no? Y de hecho, ¿sabías que hay de cojos? De hecho, sí, eso, nota rápida, aunque no parezca, el mercado de mujeres que se la pasan comprando Otome Games es casi igual de alto que la gente que juega Erogues o que juega... Sí, pues es que hace falta. Claramente, no es un aspecto muy amplio. El problema es que uno como hombre no los busca. O sea, el problema es que como nosotros como hombres no los buscamos, por eso no damos con ellos. ¿Y eso es bueno o es malo? Sí, así de... Yo diría que ninguna de las dos. O sea, ninguna de las dos. A menos dos. Que como yo por accidente esté... A menos que como yo esté buscando una rola de Juan Gabriel en japonés y acabe andando con unas pinches ovas bien creepy de yaoi. ¿What? Por accidente, por supuesto. Lo que me dio es que en plural se las aventó todas. Ah, no, de hecho no. Nada más me topé con los links de YouTube. Voy a explicar un poquito cómo pasó. Existe una rola, Juan Gabriel sacó 10 rolas en 10 idiomas. Entre ellas sacó la rola de No Tengo Dinero. Sí, esa sí, sí estoy familiarizado con. ¿En qué? ¿En japonés? Entonces yo hice la traducción literal de No Tengo Dinero y Juan Gabriel en YouTube y puse Kamehunai. ¿Cómo no te iba a salir algo bien joto si buscas japoneses y Juan Gabriel? O sea, Juan Gabriel. Es que esas son mis sorpresas que quería compartir con un compa que no me creía. Decía, no mames, eso no existe, eso no pasó. Ah, no, buscamos el link en YouTube porque de hecho estábamos los dos. Y en cuanto vimos los links, primero que dije, esto es incómodo, haz de cuenta que no buscamos nada. Y sigamos viendo mi Fighter. Kimi no, mamá de... Ah, perdón. Ese era el Go en ahorita que saliste con ese juego, quiero también hacer una pregunta a la gente que está aquí. No sé si, o sea, no, creo que algunos no se han de haber enterado, algunos sí. Pero, ¿qué opinan ustedes de que ahorita hay un crowdfunding para un nuevo juego que temática de anime que se está desarrollando? Me parece que es un gringo, no es un japonés, pero está desarrollando el Yandere Simulator. Ah, sí, sí, sí. En las palabras de Daniel Bryan, sí. Sí. Para comentarles más de qué se trata esto, porque eso en realidad es muy amplio el o sea, de lo que puede llegar a ser. Es básicamente un sandbox que se centra en la escuela. O sea, en realidad las únicas localizaciones, Terry, que... ¿Por qué no les hablas con la verdad? Es un DLC del Kundere Simulator. Eso fue una broma de Abril. Mira, diles como lo dice el mismo creador en su sitio. Es como Hitman, pero con chicas yandere. Pero por eso, a eso voy. Nada más es la escuela y la y el cuarto de la tipa. Ya se agregó el... Por ahora. Ya se agregó el ¿cómo se llama esta cosa que está bajo tierra de una casa que... El sótano. ¿El qué? Sótano. Ese sí, el sótano. El sótano de la chica donde puede ser usado para secuestrar a otra chica y torturarla psicológicamente allá abajo. Pero eso voy a decir... Dungeon. Eso va más adelante. El objetivo es que aparentemente Yandere-chan, porque sí, así se llama la protagonista, Yandere-chan, se enamoró de Senpai-kun, pero tiene el problema de que está Nanamiji-chan, o sea, la amiga de la infancia. Y toda la trama empieza porque la presidenta la única reportera de la escuela, que ya está cansada de que no hay notas interesantes, como que mete a Yandere echar las ideas de que empiece a matar a la competencia. Oh, Dios. O deshacerse de la competencia de alguna manera. Y de las pocas mecánicas que ha dado ahorita que el desarrollador tenía planeado desde antes de empezar a recibir feedback y todo ese desmadre, es de que se va a tener 5 días para confesarse al mono ese. Ese es como el límite de tiempo. En esos 5 días, la chica tiene que tomar panty shots de las otras chicas para pagarle. Ese es con lo que le paga a InfoChan, a la mona esta de la reportera, para que le haga favores como obtener ítems o mover ítems para alguna de las cosas que tenga que hacer. Puede stalkear a las otras monas, o sea, para darse cuenta de si sí quieren con el mono ese o no, para no desperdiciar tiempo en secuestrar o asesinar a una chica que no tiene caso. Y básicamente toda la mecánica es hacer esto ya. No está implícito que tiene que matarlas a huevo. Puede haber otra. Este negro no trabajando en Metal Gear Solid 5. Ajá. Sí, o sea, no, matarlo es como la opción más fácil mecánicamente hablando. Lo difícil es que tiene que ser en secreto, pues obviamente, porque no puede. No va a ir ahí en un Rampage, Grand Theft Auto y ganar el juego. Se puede hacer, pero no es como el objetivo. Se puede, como dije, se puede secuestrar a alguien y torturarla psicológicamente para que ya no quiera el mono ese y luego hacer que ella mate a otra chica y ella misma se echa la culpa. O se puede hacer que una chica directamente se enamore de otro güey para que ya no te interfiera con la misión. Eso es a grandes rasgos la mecánica que pone. Tiene trajes y todo ese desmadre, ítems X. Pero más o menos eso es lo que es el juego que se está desarrollando. Güey, que eso debo remarcar que tiene poco y nada con el con Yandere. De hecho, más o menos en algunos aspectos, otros están muy mal llevados. O sea, de onda, es poco y nada para mí, porque a diferencia del Sundere, la Yandere es lo contrario. Por cierto, el que sigue en argumento sigue Pyro. ¿Qué, solo yo tengo para que hablar del Virating Simulator? Tú habla de lo que tú quieras. Sí. Es tu momento en el reflector, hijo mío. Bien, a ver. Primero que nada, un saludo a Anita Sarkisian, que gran colaboradora y amiga, que en este momento creo que estaba desarrollando, no me acuerdo qué juego para qué industria, lo cual invalida totalmente su argumento sobre videojuegos. No, qué y padre. Que la banearon del... Y que la habían baneado de del canal de Nintendo por criticar Bayonetta 2 cuando ella había tirado un par de ideas sobre Bayonetta 2. ¡Un saludo! ¡Eres una idiota! Bueno, siendo justos, Nintendo te banea por todo hoy en día. Sí, sí, sí. Sí, pero sus argumentos sí que eran muy estúpidos. De eso vi en uno de los videos de Thunderfoot la respuesta de, creo que de uno de los creadores o del jefe, no me acuerdo de qué departamento de ahí de desarrollo, dijo, a todo el mundo le gustan cosas distintas, pero las ventas del juego hablan por sí solas. Básicamente, estoy seguro de que siendo Bayonetta 2 fue Hashimoto. La foto era de un tipo caucásico de unos 30, 40 años. Ah, entonces no sé. Solo sé que solo sé que si piensan que Bayonetta 2 fue dirigido por Hideki Kamiya, entonces los acaban de bloquear en su Twitter. Sí, sí, pero no es el... O sea, ella había tirado argumentos, pero el juego que habían elegido a ella ¿cómo era que la habían...? Era de consultora externa para... no me puedo acordar qué juego, que después a las 2 semanas de haber... De haberla elegido, la volaron a la mierda porque era insoportable. Resultaron externa, no me suena. Sí, sí, sí, no, es que la habían elegido específicamente a ella para vender el juego. Era la que era como la cara del juego. Supuestamente iba a dar ideas sobre cómo desarrollar su personaje femenino y que no quedara mal y no sé cuánto. Para eso no fue con Bungie. Eso no fue con Bungie. Puede ser. Uno de los White Knights que estaban rompiendo la bola a todos los gamers de ustedes son una basura porque le mandan hate mail, no sé cuántas otras cosas que esta mina dice que le hacen, que probablemente sea mentira, pero es políticamente correcto darle la razón porque es mujer y porque es feminista. Chatos, me los mudo a las... Acabo de descubrir que la tienda Fry's en Estados Unidos tiene una sección de hentai. Me voy a vivir a Dallas ahora mismo. Continúen. No te queda tan lejos. Voy a venir a la Argentina, sí. Tenemos demasiado hentai acá. Y en VHS y en DVD también es original. ¿Original de estrenos? Acá hay comiquería, calculo que algo de eso debe ser estreno de hace 10 años. Pero tiene... Pero bueno, continúe. Punto número 2 del tema de la ropa. Yo estoy en el pensamiento militar. Si te entra en el cuerpo y te deja moverte, es genial. Pues que sí. Que eso va contra... eso es, apoya lo mío de que los estúpidos pantalones de... entubados y pegados no sirven para nada porque esas estupideces no te dejan moverte. Si tratas de hacer un movimiento brusco, probablemente se rompan de la entrepierna y probablemente se te corte la pierna adentro. Se te corte la pierna adentro o directamente se vayan partes corporales un poco más importantes para un hombre y un poco más dolorosas. Mi hermano dice que no me gusta pantalones. Mi hermano dice que aplastan los huevos. ¿Qué? Tiene toda la razón. Sí. Sí, ya te entendí, sí. De hecho, sí y no. Les digo porque trabajo con pantalones muy holgados y a veces cuando te queden demasiado holgados con cualquier movimiento brusco que abras mucho las piernas también se rompen. Sí. Tienen que tener como que cierta medida. Es que no saben hacer el corte de la entrepierna y sí. Es justamente eso, el corte. No, o sea, el corte de la entrepierna tiene que tener, obviamente, espacio para las cosas. O sea, sinceramente... Sí. Yo con los pantalones, con muchos pantalones que he comprado últimamente, no hace poquito, sino ya de algunos años para acá, sí ese es mucho ese problema que uno tiene como que acomodar las cosas antes de ponérselos, porque si uno nada más se pone los pantalones directamente, como que hay cierto problema de aplastamiento y... créanme, esto no... Te puede surgir la diferencia con el vecino, que un huevo se vaya a una pierna y que otro huevo se vaya a la otra. Y créanme. Lo que dice Pyro, no lo hagan, por favor, es muy... Porque creo que lo primero que pensamos muchos es exactamente lo que dijo Pyro. No, es horrible, es peor. No, gracias. Por cierto, ¿alguna vez vieron una tanga, pero una tanga bien, bien apretada? Algunos pantalones cuando te los pones es como si tuvieras exactamente esa tira de tela que está apretando en el medio del escroto. Sí. Y el pene va de un lado para otro hasta que te lo pones y te das cuenta que lo quedó enredado en esa cosa. Y... Como la tortuga, ¿cómo se llama esto? Le dicen el bañador UHF, huevo afuera. Sí, pero digo, eso es el corte interno de la entrepierna de un pantalón, te estoy diciendo. No te estoy diciendo una ropa interior, estoy diciendo el pantalón directamente. Cuando te lo pones, hace ese efecto. Sí, exactamente el problema. Gente, eso es cuando te estás poniendo un pantalón de manera normal, cuando estás flácido. Imagínense el problema cuando te encuentras a una muchacha con un vestido muy pegado. Hola, Morningwood. Oh. Te cambias y no te das cuenta y, boludo, es doloroso. Vean, amigos, y es un punto muy triste porque aquí lamentablemente voy a reafirmar el punto de que no tenemos variedad. Por eso, amiguitos, el corte de vaquero es su amigo. Es el mejor tipo de pantalón que hay. ¡Ah, cañonero! Y el problema es que... El corte de las piernas se llama tiro, hijos. Sí, bueno, pues, o sea, el tiro de esos de los pantalones que están de moda ahorita, el problema es que también, aparte, te limitan al tipo de ropa interior que usas. Porque si a uno le gusta usar boxer, con esta madre se las pela mucho. Porque nada, el boxer lo único que termina haciendo es aumentando el bulto. O sea, termina aumentando la ¡ay, coño, aumentando sí, las... se me perdió la bolita por tu culpa! Chicos, una cosa nada más. Tenemos que volver a respetar el turno porque estamos ahora sí que hablando, valiéndonos madre todo, y hay gente de la que ya he querido escuchar desde hace rato. Ah, sí, ok. Por cierto, Kira, ¿cómo que se te perdió la bolita del coño? ¡Pum! Estoy así, puta madre. Estoy haciendo pulseras, se me ahorita que dijo lo del bulto, me cayó la pinche bolsa esta. Nada más. En serio, yo, eso es por Kira, eso es por mí, y eso es por siempre estar echando. Nada más terminando con eso, el problema es que ya te le están limitando a usar casi puro calzón tipo tanga, precisamente porque es lo que menos hace bulto y es lo que también menos provoca. El pelón de tanga. Y también es lo que provoca que menos se apriete más lo que son en las mangas de las piernas. Porque sí, o sea, un boxer ya en los pantalones, a menos que estés completamente esquelético, sí, el boxer es también de una tela media gruesita, a menos que sea de los que están delgadísimos, que a mí no me gustan, pero los boxers normalmente son de una tela media gruesita y sí aumenta, o sea, quitan espacio a lo que ya no hay espacio. Ese es mi mayor problema con eso. Y te podría negar el punto de que hay gente que está esquelética, porque yo estaba más o menos así en la preparatoria y también como que tenía ese problema. Por cierto, sigue Irailer. Ahora resulta que todos están pitones. Ay, no, bueno, o sea, mira. Hablando ahora, sí. Ahora, yo nada más estoy en la conda. Yo siempre lo he sido. Mira, Kira, el problema es que este problema no es exclusivamente de la gente que tiene la verga grande como yo. Ay, qué sutil, Por eso lo tienes en la boca, ¿verdad? ¡No cuenta! ¡Adentro no cuenta! Pero bien que te gusta tragar, ¿verdad, Río? Bueno, ya basta de los chistes sexuales. ¡Cuerpos de mierda! Digo, no, boludo. Acá tenemos que. Acá van a haber muchas demandas de violación. Acaban de decir verga grande frente de dos mujeres por Skype. No, boludo. Lo lamento, pero te tenemos que denunciar. Ah, pero bueno. Por mi parte, nada más quería complementar un poquito lo que dije anteriormente. El problema realmente de conseguir ropa, digamos, variada, que es que realmente no es que no exista, es que existe. El problema es, número uno, encontrarla. La mayoría la pides por internet. Número dos, pagarla, cuesta un huevo, sin contar el envío. Y número tres, nada garantiza que, al ser talla extranjera, cambia mucho las proporciones. Y también hay otra cosa dentro de eso, que a veces el corte no es el mismo que ves, que estás viendo. Sí, aparte de eso. De hecho, yo ahorita he estado encargué tres playeras de Japón, que según esta madre, todo de talla soy XL. Yo las pedí 2XL porque sé que los japoneses son unos pinches hobbits. Ese es el problema de la ropa japonesa, es lo que iba yo a decir. Pero, es que estas pinches playeras no me quedan ni de mantel, me quedan como un puto top. te entiendo, Rainer. Eso me pasó con mi playera de Shine. Vengo, me la pongo, digo, porque esta madre no baja. Era por los pechos, carajo, se me olvidó que los putos cuellos están bien pinches planos. A la chava está. Esperen. Quiera tu playera de Shine. Shine. Tiro fotos usando tu playera de Shine. Y Hazard, desgraciadamente no es Shine, es Shiny. Ya sé, pero quiero que ese se quede como el gag. Es más gracioso decirle que es el grupo Shine. Sí. Yo preferiría decirme Shine Vaca. De hecho, ahí es donde voy a hacer una ventilando un poquito lo que dijo Sora, de que la sociedad nos ve feo por las cosas que usamos. Yo compré dos playeras de edición limitada que salieron de Love Live, que traen como los chivis de las monas en un estampado en la playera. Se los tuve que regalar a la amiga esta que pidió el bucaque en el restaurante de sushi. Fue de, Karen, ¿te quedan? Sí, quédatelas. Oye, ¿pero qué va a decir mi novio? No me importa, llévatelas. Estoy decepcionado de la pinche talla XL japonesa. Una pausa, Sora ya se tiene que ir. Sí. Gracias por haber estado aquí este ratito, Sora. Abrazos. Besitos. No, ustedes, chavos. Gracias. Y ahí les dije levemente lo que pensaba. Pero, bueno, ya que. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos ahorita. Bye. Adiós. Te queremos, Sora. Al demonio, no puedo con esto. No te enojes con el horario de verano. Ustedes, bye. Bye. Carajo, no puedo con esto. Por cierto, Kira, o sea, fuera de chiste, y sé que Hazard lo va a agarrar a chiste, pero tus bolas se escuchan mucho. No te vayas, se nos cae la llamada. Ok, pero continuando un poquito con lo que estaba diciendo de eso, pues sí, otra cosa que también, digamos que sí le envidio un chingo tipo a las mujeres, repito, es la accesibilidad, esa variedad. No tanto la variedad, sino la accesibilidad que tienen este tipo de ropa. Y por último, y como saliéndome un poquito por la tangente, ya que están hablando de accidentes testiculares, pantalones y el estilo, quiero narrar la historia de un chavo cuyo nombre voy a ocultar, que se llama Lalo. Ahora se llama la lona. Casi. Lalo era un amigo muy querido en la secundaria, el cual nos llamamos una amiga madre. Muy querida. No, de hecho, lamentablemente, tras un accidente ya no me dejó de hablar, pero nos llamamos a todísima madre y era de que toda la banda ahí del salón íbamos a jugar fútbol y un día el tipo llevaba unos pantalones muy ajustados jugando fútbol. No me gusta dónde va esta historia. A mí tampoco. No, de hecho se va a tornar muy bizarra. Entonces el caso es que estamos jugando, estamos echando desmadre y este güey es un pendejo en todas las extensiones de la palabra. El tipo por querer presumir. ¿También usaba extensiones? No. El caso es que por andar de ridículo estaban hacía estupideces en la portería porque el tipo una vez lo pusimos de portero. Entonces el idiota cometió la pendejada de treparse en la portería, o sea, en el travesaño. O sea, pero caminando o nada más así, como haciendo. Subió al travesaño. No mames. No mames. No. Ay, Lalo, no si bien. Deja, Lalo, ahora es Lola. Se le ocurrió darle un balonazo en los huevos. No, el tipo se cayó, pero no solo se cayó con las piernas contra el travesaño. ¡Ah! Y deja de eso. Usted no, bueno, al menos en gente que viva en que haya asistido a escuelas públicas sabrá que las porterías con redes no existen. El caso es que al no existir estas porterías con redes, la gente pendeja que hace estos travesaños no les quita los ganchos para enganchar las redes. ¡Ah! ¡Oh, no! El tipo se enganchó el escroto. ¡Ah! Se cayó. ¡Ah! ¡Por favor, Israeler, basta! ¡Ah, no! Decime que tenés un video de eso, lo quiero ver ya. Corriendo, o sea, gritando de una manera que la neta sí está bien culero, o sea, nunca he oído un grito así de horrible en mi pinche vida, pero el tipa iba corriendo, y de repente solo vimos que se tropezó como a 50 metros y lo único que alcanzamos a distinguir que era ¡mis huevos! ¡Mis huevos! ¡Oh! No, en serio. ¿Quedó el testículo colgando de ahí? ¿Quedó el testículo colgando el travesaño? ¿Qué onda? Solo se desgarró, solo se hizo el desgarre. No, no se llevó nada. Pero desde entonces, número uno, mandaron a cortar esos pinches ganchos. Espero que no solamente los hayan mandado a cortar, sino también a lijar. Y a quemar. No. Eso implica inteligencia. No, de hecho sí. Y se tomaron la molestia de arreglar eso. Número dos, para asegurarse de que nadie se trepara, hicieron, que de hecho cambiaron los travesaños por unos travesaños curvos, o sea que no fuera tan difícil treparse, o sea que estuvieran curveados por arriba, pero en serio, es de las cosas más pinches aterradoras y una de las razones por las cuales yo no uso pantalones de corte entubado, me dan un putero de miedo, luego de ver eso, no. No, en serio. Pero también la leyenda del tipo con el escroto gigante. Estirado, no gigante. También dentro de un comentario un poquito más serio, esto, o sea, estamos tomándolo muy a broma, no tanto lo de Israel, sino todo el hecho de que, o sea, nos quedan ajustados y de que hay que ajustar los testículos y todo ese desmadre, pero es que el problema es que también este tipo de cosas, o sea, pantalones apretados de los testículos, puede provocar cáncer testicular, y eso sí es un tema muy serio. También por eso no me gustan esos pantalones. Alerta, Ace Ventura. De hecho, no, el que inventó esos pinches pantalones debe arder en el puto infierno. Sí. Y me enerva bien cabrón que voy. Y me enerva bien cabrón que voy a comprar ropa. Y es de que. Tienda de ropa así como digamos en onda. Para la chaviza. Puro corte de entubado, pantalones ajustados. O de esa pinche tela bien corriente que parece que se va a deshacer en dos lavadas. y dices, no, pues no. Y pues uno lamentablemente, repito, a lo de accesibilidad y digamos disponibilidad de la ropa, tengo que a huevo ir a la tienda de ropa vaquera porque es el único lado donde consigo pantalones de buena tela y que no maltratan mis genitales. Y por cierto, ya sigue Kira. ¿Yo sigo? Sí. Sí. ¿Y de qué tema? De lo que tú quieras. Bueno, ahorita en el chat le mandé una camiseta a Pyro, dedicada de mí para él. Sí. bueno, pues yo también estoy con lo de la ropa, pues la verdad es que yo también he batallado mucho para la ropa. Mi familia viene de gente que tiene demasiada cadera, demasiado pecho y demasiadas piernas y es un pinche pedo. La verdad. Y si conocen a Kira físicamente, eso se nota a kilómetros. Generalmente, siempre tengo muchos problemas para comprar pantalones y blusas. Generalmente tengo problemas para comprar todo tipo de ropa. Esa es la neta, o sea. No, a menos no, de que vaya a la zona de hombres, a menos de que vaya a la zona de hombres gigantes, ahí encuentro la ropa que me queda preciosamente holgada. Toda la base queda ajustada. Pero solo que vaya así de ese, oiga, ¿tiene ropa para gente que es tres veces yo? Así voy y le digo. O sea, lo peor de lo que acabas de decir es que me recordaste a los Simpson cuando Homero se hace payaso y le dan unos pantalones holgados y él está de que esos son los mejores, son los pantalones que mejor me han quedado en mi vida y creo así diciendo, se supone que tienen que ser pantalones holgados, lo son. Pues algo así. Por ejemplo, ahorita como estoy bajando de peso, la ropa ya me queda bastante amplia, por cierto. Y estoy así de que me lleva la chingada. Fui a comprar y dije, okay, ya bajé algo de peso, voy a comprar algo de ropa. Y así de, esto no me queda todavía. Así que tuve que quedarme. Quiero hacer una pequeña pausa. ¿Cómo lo dice Kira? ¿Eh? Quiero hacer una pequeña pausa nada más para el récord. Seri, la mona esta de la que estábamos hablando cuando empezó el podcast ya alcanzó los 2000 fanarts. God fucking damn it. Este es Arturo, así que lo voy a colgar. Ya, listo. ¿Por qué me cuelgas, Kira? Tú no. Este seguramente era un virrey. Sí. Ay, no mames. Hecho, México se está haciendo famoso por los virreyes. Esto es horrible, sí. Yo sinceramente, si fuera hombre, me vestiría como mi rey. La verdad se ven bonitos. Rey Arturo. Si no fuera por su pinche actitud estúpida, me gusta mucho cómo se viste. De ahí afuera, no me gusta nada de ellos. Yo si tuviera un poco más de dinero y fuera... Bueno, aparte de la gabardina, porque de la gabardina y el traje de Protoman del disco Acto 1 de los Protomen, lo que sí me gustaría usar, que está más cercano a la realidad, es la ropa que utiliza la gente de Yakuza 4. ¡Oh, por Dios! El sentido de la moda de esos cabrones es perfecto. Y lo dice un hombre que se preocupa nada por su aspecto físico. El único problema es... Eso es simplemente que de brazo ellos tienen tu cuerpo más o menos de largo. Entonces a nadie le preocupa cómo se vistan. El tipo podría salir con un vestido de domingo de mujer y nadie podría decirle nada. La cosa es que el tipo de ropa que utilizan... Por lo menos por el lugar en el que trabajo yo y cómo se desarrolla mi día a día, más o menos, no puedo utilizar ese tipo de ropa. Mira, yo sinceramente, a mí me gusta mucho cómo viste mi hermano. Él viste así, siempre que tiene que ir a algo así de trabajo, y no tiene que ir muy formal, se pone un saco, una camisa así, polo de sin cuello, así bien, y pantalón de mezclilla y zapatos. Y así de, Dios, ¿por qué los hombres no se visten como tú? Y el cabrón dice, ¿por qué no? Todos somos pinches nacos. Y yo, Y así digo, no, olvídalo. Prefiero a mi novio que se viste como chacha. No se te ocurrió decirle porque tú eres medio hombre. También. No, hay que reconocerlo, la verdad. Yo me gustaría vestir así. O sea, si fuera hombre. Si fuera mujer delgada. Si fuera mujer delgada, o sea, de que pesan 60 kilos o 45 y 60 kilos, todo el puto día andaría en vestido, la neta. Pero como no lo sabe, la neta no se me pinches da la gana. No está chido ir en la calle con vestido y tener que estar cuidando las putas piernas, porque sí, me siento como un puto macho y no puedo cerrar las piernas. Así estoy todo el tiempo sentada, como siempre tengo pantalones. una única vez que me puse vestido me arrepentí de hacerlo toda mi vida. Iba en la combi, iba con mi vestidito, iba a una fiesta. Y como a Akira se le olvida cerrar las piernas, digamos que todo el mundo estaba poniendo mucha atención. Hasta ahora que me di cuenta como 5 cuadras después. Y así de Dios mío. El siguiente ahora regreso me fui parada. No me eso te pasa por el comando. ¿Cómo? Por ¿quién administra comando la página del History Channel? ¿El de forma? Acabo de ver un artículo que compartió Sari en Face. Cero, por favor, no le expliques lo que acabas de decir. Es más gracioso si lo dejas así. Yo pensaba hacerlo. Ya, sí entendí. Mira, no, ya entendí. ¿Ese día podías haber conquistado el mundo? Yo. Cállate, puto. Ey, estaba haciendo cosplay de la protagonista de Bajos Instintos. No. Acá se le dice traje de rana basurada. What? Saluda Stan de mi parte. Pero nada, simplemente yo de los videojuegos, pues yo juego GTA por dos razones. Una, porque bueno, al menos el 5 me gustó mucho la historia. Y dos, porque me encanta atropellar gente y matar gente con el... Es mi desestrés. O sea, si estoy muy estresada, vengo a agarrar el GTA y pongo a jugar, mato gente como si no fuera mañana. Así que, más que nada por eso. Los mismos hacen en el Líbano. Los otros de Assassin's Creed me gustan porque... no sé, me gusta trepar paredes. Creo que eso lo haría. Yo en la vida si pudiera trepar paredes. Aunque tomo en cuenta que soy un poco torpe y eso es algo peligroso. No creo sobrevivir a un día haciendo parkour. Si no estaba sobreviviendo hace rato, venía subiendo y me caí. En una superficie completamente plana. Sin ninguna piedrita, sin nada con que pudiera tropezarme. Bueno, si no te hubiera pasado eso, no serías Kira. Yo sí. Aparte, ayer me dijeron... Ese es el encanto que te hace kawaii. Ayer me dijeron, niño, estoy haciendo un negocio de arreglar de computadoras. Y ya he arreglado varias. Y estaba ofreciéndole y me dice un chavo, oye, amigo, que esto, que el otro, y así de... Digo, soy niña. Ah, es que pareces hombre en tu mujer, en tu... pareces hombre en tu foto de perfil. Y yo... Parece que era niño. Oh. No, y el rato me dijo... Yo tengo un problema. Dijo otro, oye, niño, ¿cuánto cobras por respaldar archivos? Y yo... Están en contra mía. Ese es un complot contra Kira. ¿Por qué carajo un hombre se va a llamar Kira? Ignoremos a Light Yagami. Y lo más importante, ¿por qué un hombre tendría un par de bultos gigantes en su pecho? En la foto de perfil no se ve eso. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo tengo mambos. Vas a salir como mi novio que dice que es copada. No sé qué copa soy, pero sí tengo. Mira, con que no salgas con que tienes mangina, todo está bien. No. Y Rayler, no, pues, mira, los pantalones apretados lleva a la mangina, desafortunadamente. Y Rayler, te vuelvo a contratar, te despido, te vuelvo a contratar y te vuelvo a despedir. De hecho, en lo que le pasa aquí yo tengo un problema similar, pero el problema es que a mí la gente siempre piensa que estoy más ruco por alguna pinche razón. Ya van como... Es el peso, Raider, a mí también le pasaba. No, y deja del peso. El problema es que, pues en mi familia todos tenemos físico de señor como desde los 12 años. O sea, literalmente desde que estoy en la secundaria, no me piden credencial para comprar cerveza. Oiga, señor Marco, no ocupa credencial para comprar una cerveza. Una vez le pegué a una niña de 6 años, yo tenía 16. Porque estaba en la tienda y de aquel tiempo estaba más marrana de lo que estoy ahorita. Y toma, por los 10 que te faltan. Y viene, cállate. Y viene y me dice a la niña, señora, ¿me puede dar alcanzarnos pelón rico? Y yo, maldita escuincla de mierda, yo no soy una señora. No soy una señora. No, exactamente. Y mi hermano cantándome esa puta canción atrás. ¿Y el problema? Y el problema es que le di un zape, su mamá se enojó conmigo, pero ella sí de lo siento, fue instintivo. Kira, el problema radica cuando quieres andar con una chava y estás como yo. O sea, de que aquí en Estados Unidos recientemente, hace como unos 3 meses, pues hay una chava con la que me muy bien, de hecho es muy buena amiga, y la llevé a su casa. El jefe le hizo un pedote a la chava, porque ¿qué anda saliendo con cabrones mayores? Ese güey se ve como de 35 y la chingada. No, señor, tengo 22. Que también el... Recuerdo, no estamos saliendo. Que también el problema es este... O sea, a mí me ha pasado el problema opuesto ahí, Railer. Se cayó Hazard, por Dios. A mí me ha pasado el problema opuesto ahí, Railer, que básicamente de repente le gusta una chavilla, pero este... literalmente es demasiado chavillo. Me quedo, ¡puta madre! Y más que nada porque yo más bien tengo el problema de que yo no represento mi edad. Yo parezco como... mínimo 5 años más joven, máximo 10 si me rasuro. Es como de 20, 22. Sí, ese es el problema. Me veo así con la barba. Si me quito la barba, neta, ha habido una doctora y en el seguro y una chava que pensaron que directamente no pasaba de los 18. Oh. Estaba bien ciega. Sí, me rasuro que estoy más mira, viejo. Yo el día que cumplí 30, no pude pasar a celebrar mi cumpleaños en un casino porque me pedían la identificación y la había dejado en casa. ¡Ay, mi vida! ¡Oh! ¡Qué tierno! De hecho, quiero hacer un statement de una confesión, de un dato que reveló una vez de este Río. Creo que fue también un mutante. Yo padezco el síndrome Dichi. Me rasuro el bigote. Me rasuro el bigote y como a los pinches 3 días ya volvió. Informados. Hay una forma que puede... hay una forma de que eso... que puedes evitar eso, pero... es doloroso y no toda la gente se anima a hacerlo. ¿Con cera? No vuelvo a depilar con cera jamás. No, con cera no. Créeme... Yo ya no me rasuro tanto precisamente porque hice esto y no con cera. No, con cera no. Agarré unas pincitas de esas para las pestañas y me empecé a quitar toda la barba de pelito, de vellito por vellito. ¡Au! En realidad no duele. Es la versión lenta, lenta y más dolorosa de la versión con cera. No duele tanto. En realidad, por lo menos a mí, no me dolió tanto en lo que es la región de la barba. De hecho, no sentí mucho más allá como... Ah, pero la región del escroto te dolió, ¿no? Ah, obviamente no hice eso ahí. Lo que sí duele mucho en la cara es la región del bigote. O sea, pensé que iba a decir, obviamente sí. Y así de, ¡ay, por Dios! La región del bigote duele uno mucho. Por uno. Y el problema no es tanto el dolor en la región del bigote. El problema es que te dan... casi cada vellito que te quitas te dan ganas de estornudar. No. Sí. Eso pasa con los de la nariz. Pero sí. Yo por lo general junto los dos dedos y arranco. Puedo decir exitosamente que jamás he hecho eso, rasurarme el bigote. Así que... Ay. De hecho, en una anécdota de mi experiencia con la cera no es muy grata porque yo... una de las razones por las cuales no juego fútbol, no juego o ya no veo fútbol, es que pues en la prepa sí era bien pambolero. Y una vez hicimos una apuesta en la Champions y cometí la pendejada de postearle al Real Madrid. El perdedor se iba a rasurar todo el vello del pecho con cera. Bien. No tienen idea de cómo duele. Virgen a los 40 no tiene mucha idea. Tu pendejada no fue apostarle al Real Madrid. Tu pendejada fue que... fue pensar ver el fútbol en general. Uno es joven y estúpido. Sí, eso sí. Y tiene que aprender en base a sus estupideces. Y ahora por eso en mis pectorales cuento con una melena digna de la cabellera de Fabio. No mames. A mí me gusta. Yo le aviso a Fabio para que vaya a reclamarla. A mí me gusta cuando estoy peleando con mi hermano arrancarle los pelitos del pecho. Nada más tiene como 5 o 10. Y eso no se hace. Lo peor es que todos son canas. Y así de... ¿Cómo? No sé, que una ex le decía mientras pierna a Chewbacca y yo le decía despierta la ira del Wookiee. Entonces no. Cuando andaba ganando solo decía así roncaba, obviamente así roncaba. Ay, por Dios. Obviamente. Qué horror. No, así ronca mi mamá, qué horror, y agárrate como Ewok. Como Ewok no, como Wookie. Pero fue como un Banta eso. Eso es un Banta. Porque si roncara como Ewok, imagínate qué carajo. Eso fue mi bostezo, disculpen. A ver, ya regresó Hazard, por favor, creo que sería bastante exitoso si lo recibimos todos hablando como Wookiees. Todavía no entra, vamos. Todavía no llega. Todo el día no puedo hacer eso en casa. Quack. Ya. Está como un gato muriendo. Que está muy oxidado. Maldita matagatos. ¿Cómo sabes? Maldita matagatos. Cazar, ¿quién sigue? Ya quién sabe. De hecho seguía yo, pero como que ya comenté mucho de lo que quería comentar aquí, así que videojuegos no he comentado mucho, así que de videojuegos yo soy un al igual que Sara, soy un jugador más de RPGs y de fighting games, un poquito más RPG que otra cosa. A mí por lo general realmente no me importa si es un protagonista femenino o uno masculino. De hecho, quizás una de mis protagonistas femeninas favoritas de todos los tiempos es Lenneth Valkyrie de Valkyrie Profile, porque no me chingues. ¿Cada cuánto tiempo tienes la habilidad de controlar una Valkyria? Que no sea una Valkyria figurativa, como en Valkyria Chronicles. O sea, una Valkyria, pues. En todos los juegos de macro. Porque podía ser el Luminum Ballesti. ¡Oh, sí! O sea, me encanta Lenneth Valkyrie de Valkyrie Profile como protagonista. Pero sí, yo tiendo a igual que hacer a jugar juegos un poco más por la historia que por otra cosa, aunque también tengo mis excepciones, como por ejemplo, por mucho que tenga mucho lore en el background, no podría decir que los juegos Souls o varios juegos de Obsidian en general son juegos cargados de historia. Sí los tienen, o sea, en el caso del Obsidian de el Obsidian de Black Isle, los juegos de Fallout, los nuevos sí tienen un montón de historia por ahí. Pero igual. O sea, realmente yo no le pongo especial atención al protagonista, a menos de que el protagonista sea muy muy molesto, como en el caso de Tidus de Final Fantasy X, que siempre lo he dicho, Final Fantasy X sería tal vez mi segundo o tercer RPG favorito de todos los tiempos si Tidus no estuviera ahí. Y en el caso pero de un protagonista. Pero lo doblaba David Boreanaz. Que se pudra David Boreanaz. No, dijiste eso en mi presencia. Y en el caso de y en el caso de algún personaje femenino que no me guste, Samus de Metroid Other M. Si ustedes han jugado Metroid Other M y vieron en lo que se convirtió Samus, creo que entenderán mi molestia por esa versión del personaje en específico. Porque pasamos. Bien, aviso que voy al baño y si llega mi turno, que alguien lo supla, después vuelvo. Suerte, que todo salga bien. Que lo que salga sea mejor que lo que entró. ¿Qué clase de porquería tendrías que haber comido? También puedes tener un sistema digestivo muy maravilloso. Puedes fabricar tu propio vino. What the fuck. Ya, a eso solamente hay una respuesta, serio. No hay otra respuesta a ese comentario. Pero como decía, en Metroid Other M, bueno, viendo a Samus en los juegos anteriores, era este tipo, digamos, no típico ejemplo de mujer aguerrida independiente, o sea, era una badass en su propio contexto, pues. Pasamos a Metroid Other M, donde es una tipa super dependiente de este tipo Adam, que no puede utilizar ni siquiera un puto traje antilava para salvar su vida si no se lo dice el mendigo Adam. Es la parte más pendeja de Other M. Ah, sí, Samus, utiliza tu traje para que no te mate el calor. Como fácil unos 5 minutos de gameplay en los que estás en la sección de calor casi muriéndote. Y sobre todo la parte en la que peleas contra Ridley, que te muestran que no, Samus le teme a Ridley, que porque mató a su familia, bla, bla, bla, no puede pelear con él, se atemoriza. Lo vemos en vemos a Samus en los otros juegos tirándole supermisilazos a lo estúpido. O sea, ay, es lo que más me molesta en el caso de... Sí, esa parte del guión sí está muy mal armada. Definitivamente. O sea, yo no tengo problema con que sean, como dije, ¿no?, con que sean hombres o mujeres. O sea, que sea un protagonista bien escrito, me doy por bien servido. Volví con 3 litros menos. Por lo menos deja de ser bien escrito, que tenga... O sea, por ejemplo, ahorita que acabas de mencionar, por ejemplo, los juegos tipo Souls o juegos de esos tipos Dungeon Crawler donde tu personaje es un avatar. En esos casos, el protagonista lo puedes dejar por completo de lado. Y lo que yo creo cobra más peso en ese tipo de cosas es que el mundo esté bien hecho. O sea, que tenga un mundo invitante, un mundo interesante. Sí, en eso tienes completamente razón. No te puedo mojar. Lo digo también. Lo digo también por los Fallouts y casi cualquier juego de los 3 Obsidians en general. Bueno, de la triada Obsidian, mejor dicho. Sí, tú te puedes saltar al protagonista porque no, o sea, ni siquiera. Bueno, quizás Fallout no, pero históricamente nunca te dicen si fue hombre o mujer el protagonista de varios juegos de la triada Obsidian. Pero el mundo es lo que te invita, o sea, es lo que es interesante. Por ejemplo, volviendo al caso de Fallout, todo lo que rodea, todo lo que es la historia alrededor de las Wastelands es súper interesante. Y, por ejemplo, en el caso de las secuelas, nunca te dicen... Salvo quizás Fallout 3, donde sí como que te medio hacen... Medio te hacen entender que el Lone Wanderer sí fue hombre. De hecho, en el primero se supone que canónicamente sí es hombre. Sí, el Vault Dweller sí es hombre, pero o sea, hasta antes de la Biblia Fallout no estaba muy clarificado, pues. Todavía puede quedar un poquito a duda el elegido de Fallout 2. Sí, ese nunca se ha... Nunca se ha establecido. El elegido tiene un hijo. Y de hecho en New Vegas te encuentras con... No sé, creo que es el hijo del elegido. Uno de los hijos del elegido. Pero te dice que nunca conoció a su... Bueno, por... es que en español es tan difícil de decir padres. O sea, nunca conoció a sus padres, pues. Porque o sea, nunca te... Es muy difícil de decir padres en español. No, o sea, pero me refiero a... En inglés lo dicen casi de una forma unisex, pues. Parents. Ajá, parents. Y y en el caso del español es un poquito más difícil, pero te dice un personaje que está en el hotel de Novak, si no mal recuerdo, que él nunca conoció a sus parents, de alguna manera decirlo. Pero, o sea, él está súper implicadísimo que él es el hijo del elegido de Fallout 2, que no sabemos si es hombre o mujer. El Lone Wanderer es un caso especial porque como que sí te dan a entender que fue hombre, aunque igual tampoco está ultra, super ultra claro, o por lo menos eso me da a entender a mí los juegos. Y pues hasta que no salga Fallout 5 no sabremos si el courier fue hombre o mujer. ¿Por qué? Porque, o sea, básicamente le dicen como con todo protagonista de la saga Fallout, le dicen por ya sea el trabajo o... ¿cómo decirlo? Bueno, lo más fácil es trabajo, que es, por ejemplo, el Vault Dweller, el merodeador del refugio. O sea, no... ¿Cómo se dice? Título o trabajo. Ajá, título o trabajo. El elegido, que en inglés es The Chosen One, notéis, ahí también es un título unisex. El Lone Wanderer, el viajero solitario, que igual título. Y el Courier o el mensajero. El Courier o el mensajero, que igual. Igual mensajero, no sabes si es un mensajero mujer o un mensajero hombre. Ajá. Ah, le dio dubstep. ¿Qué carajos? Le dio dubstep, o sea. O sea, como que lo cortó. Como que se cortó un poco y aparte le dio dubstep, entonces pensamos que se había caído, pero aparentemente sigue ahí. Y todo el audio se pegó al final y parecía como una especie de tubería de audio. Sí. Bueno, creo que solo puedo decir eso en el lado de los videojuegos. Y ropa, ya lo he repetido todo este tiempo. Bueno, todo este programa. Yo quiero un mundo en el que yo pueda vivir, salir a la calle con un traje, digamos, súper estilizado, pues. Y que no me digan, pareces. ¿Eh? Ideal, es lo que quieres. Es una princesa Disney. Hacer un chiste porque estaba muy por debajo de mí. Voy a vestir uno de manera fabulosa. Se resume en eso. Yo quiero vestir de manera fabulosa. No como los yoyos tampoco. O sea, ya de por sí. Puta, soy fabuloso. Por ejemplo, la mayoría del tiempo, más en invierno que otra cosa. Lo que es parte de mi vestimenta de invierno es una sudadera y y cuando estoy fuera de casa tener el gorro, una sudadera con el gorro y el gorro puesto. ¿Por qué? Porque así me gusta. Pero digamos, quizás no en verano puedas hacer eso, pero utilizar ropa que a mí me guste sin que me digan, ah, no, que esto, que lo otro, bla, bla, bla, bla. Igual. No me gusta de repente ese tipo de cuestiones por lo mismo. Y en el caso de lo que decían ahorita de que algunas personas de aquí del podcast las confunden con tener mayor edad que de la que parecen, a mí me pasa todo lo contrario. Yo parezco más joven y no solo por la personalidad, porque fuera de aquí o fuera de con amigos muy muy cercanos realmente no quiero decir soy otro porque voy a sonar muy mamón, pero básicamente soy demasiado callado, soy súper, súper serio. O sea, les asustaría si me conocieran trabajando. O sea. Y Creeper. Es el profesional. Yo canto rolas que en su momento fueron hits noventeros en mi trabajo para no aburrirme. De hecho, el otro día, de manera aleatoria, me puse a cantar rolas de Cristian Castro y se sacaron de pedo bien cabrón todos mis compañeros. ¿Por qué estás cantando en español, maldito mojado? No, todos mis compañeros son mexicanos. Excepto un negro que habla por latinos. Ah, entonces lo que dijeron fue, ¿por qué estás cantando en español, maldito mojado? ¿Por qué no estás cantando ranchero, compadre? Pinches mexicanos que se pasan allá. No, no te crees. Pero es que sí me han dicho que muchos se sienten gringos y te tratan peor que los gringos mismos. ¿Qué? De hecho, ahí te va una cosa muy curiosa. Los mexicanos que se vienen a Estados Unidos, no, los gringos rechazan ser gringos. Empiezan, no, yo soy italoamericano, yo soy francoamericano. O sea, se añaden otra pinche nacionalidad. Los mexicanos que vienen a Estados Unidos, o paso 1-2, vuelven extremadamente nacionalistas, al grado de que convierten colonias enteras en mini-méxicos, o en mini-municipios, o de plano se gringan por completo y se vuelven más pinches racistas que Ku-Klux Klan. Luego está el tercer caso, donde gente que viene de Centroamérica. ¿El tercer Reich? No. Luego después viene el tercer caso, donde gente que viene de Centroamérica se sienten más mexicanos que los propios mexicanos. O sea, ves gente de Guatemala o de El Salvador, su troca idealizada por cualquier ranchero mexicano, oyendo rolas de banda, idolizando al Julión, oyendo narcocorridos, yendo a los bailes con música ranchera. Oye, Alche, es que puro sonido alterado, ¿viste? Y esa es la única aparición de Alche en este episodio. Gracias. Esperemos la única. Te pasas de verga. Se me ha olvidado eso. Dios mío. Ay, en serio, saludos a Alche, no es mal pedo, solo que es un gag muy divertido. Ay, Dios. No, se nos fue Río. ¿Se fue Río? No. Se cayó, Diosico. Sí, posiblemente se haya caído. Ah, mira, y se agarró el escroto. No. No. Me duele la cabeza. Bienvenida a mi mundo. Quiero. En este momento seguiría Río, pero como se cayó y tiene atrapado el escroto en la portería, Pyro. Vas tú. ¿Y sobre qué quieres que comente exactamente? Porque creo que tú quieras. Vaya, lo dije todo. No, pues de hecho puedes comentar sobre lo que se ha comentado ya. Ya terminamos el tema de la ropa y de los quiero jugar Shatter Simulator. De hecho, creo que ya está por acabarse el podcast, la verdad. La verdad. De hecho, la única... Puedes comentar de eso si quieres, pero la única razón por la que ahorita llegamos ya a las 3 horas es porque Sora y Kira llegaron, y Pyro llegaron de... y ya casi al último. Bueno, al último de cuando íbamos a terminar aquello, pero... Pero sí se puso muy chido, o sea... Quiero que Kojima dirija Yandere Simulator. Bueno, por lo menos ahora Kojima está libre porque ya Konami la está corriendo a patadas. Lo bueno de todo el asunto es que Kojima se va a salir con todo. Kojima Productions, que es lo... O sea, eso va a pasar. Porque también están contratando los reemplazos para la gente de Kojima Productions. Y van a abrir su propio estudio. Ya tienes un propio estudio. Yo lo doy por sentado. O sea, eso va a pasar. El estudio ya existe hace mucho tiempo. Se llama Kojima Production. Ajá. De hecho, lo único que me preocupa de esto que pasó con Kojima en realidad es que afecte el proyecto de Silent Hill. Es que ya lo sacaron del proyecto. Ya lo borraron de la página. No, eso era lo único que me preocupaba. Pero sí, ya... Qué lástima, la neta. Sí. Qué lástima, porque sí, Pity sí pintó muchas cosas muy buenas y muchas de esas cosas... Mira, ¿sabes qué? En parte podría como amortiguar el putazo. O sea, que es una pena que no se dice Silent Hill, pero... Lo que puede servir es que retomen lo que tenía del proyecto y lo lancen como otro juego. Sí, o sea, eso es lo que me gustaría, pero sí, más que nada lo que me duele pues es la combinación que estaba. Del Toro Kojima. Porque del Toro Kojima, o sea, en P.T. se vio mucho que mucha parte del lado visual de ciertas cosas son cosas que del Toro directamente se notaba que había aportado. Kojima del Toro creando monstruos hubiera sido algo muy chingón. Sí, y Kojima creando mecánicas, que es mucho de lo que se mostró también en P.T., esa combinación era lo que creo que gran mayoría de los fans de Silent Hill era lo que nos estaba hypeando tanto, que esa combinación del ambiente que estaba poniendo del Toro, de que le gusta mucho la temática de terror, y de Kojima, que le gusta poner puzzles y eso, que se lleva muy bien con los de terror y que estaban realmente, se vio en el proyecto de P.T. que estaban compaginando, creo que eso es lo que más duele de la noticia de Kojima. Creo que tendremos. Mira, a lo mejor y no solo eso, a lo mejor igual y ya que hagan oficial el anuncio de Kojima, se larga de aquí con todo Koji Pro. Lo que haga del Toro es, pues, ¿sabes qué? Yo solo estaba aquí por mi compadre, tomen sus cosas y se van a la verga. Ya salió, se llevó a 5 personas. Entonces, que calculo que son los 5 pilares del Talier. Qué horror. Ni modo, al parecer el único juego con temática lovecraftiana que nos va a quedar esta generación va a ser Bloodborne, porque fuera de eso no veo otra cosa similar. Y por cierto, gente... el anuncio hipster igual de la salida de Kojima. no va a haber Soul of the Enders 3. Sí, también. A todo esto recuerdo que la partida de Kojima no afecta las licencias de Konami. Por lo tanto, Soul of the Enders, Metal Gear va a seguir saliendo y va a salir más rápido. Metal Gear sí, pero todos los otros juegos que digan este es un juego Hideo Kojima, esos no. Mira, de Metal Gear no me molesta tanto por el hecho de que gran parte, por lo menos ya del de Phantom Pain, ya está hecho. De hecho, el juego ya está hecho. Sí. Entonces, porque, o sea, por lo general ya para donde está es puro pulir. Entonces, no me preocupa tanto porque ya lo podrían dejar. Sí, van a sacar otros, pero por lo menos ya se puede decir que, ok. Ya hasta ahí es donde dejó Metal Gear bien hecho. Igual que lo que pasó con el Halo, de que, ok, hasta Halo 3 y Halo Reach, fue lo último que hizo Bungie Studios de la franquicia que ellos mismos crearon. Acá se puede decir lo mismo con Kojima. Ya lo que salga después ya puede ser cualquier cosa. O sea, ya. Solo que en este caso Kojima no va a ser un Metal Gear. Porque él desde hace décadas se quiere salir de Metal Gear. Sí, o sea, es lo bueno también de que por el lado de donde se va a quedar, o más bien, por el lado donde se ha especulado mucho que se va a quedar lo que es de Phantom Pain, como que tampoco duele mucho porque ya sería cerrar el círculo con el primer Metal Gear. Ya está muy cercano a eso. Bueno, quién sabe, porque también decíamos eso del 3, pero igual, o sea, este punto en la línea de tiempo de Metal Gear es cuando ya Big Boss empieza a crear el Outer Heaven y es la trama de Metal Gear 1. Sí, o sea, es precisamente por eso lo que digo, porque siguiendo la comparación con el Halo, realmente Halo 4, o sea, sacaron del culo toda la trama que había ahí. Sí, o sea, sí seguía existiendo muchas interrogantes con los Forerunners y todo ese desmadre, pero la saga hasta donde la dejó Bungie quedó bien, o sea, cerró bien la precuela, el Halo Reach cerró bien lo que muchos queríamos ver de lo que había pasado en Reach, cerró bien la trama principal que había empezado en Halo 1 hasta Halo 3, cerró bien de la guerra con el Flood, con el Covenant, quedó bien. Ya Halo 4 ya... Pudo haber sido Halo 4 a nadie le importó. Sí, o sea, nada más fans muy hardcore, y ni siquiera tanto fans muy hardcore, sino tanto de la historia, sino del multiplayer. O sea, ya casi nadie le importa ya lo que hagan después, porque ya está la saga que representa lo que querían hacer. Y lo mismo acá con Metal Gear, o sea, se alargó muchísimo. O sea, Kojima se quería salir, creo que desde el primero. Kojima se quería salir técnicamente desde Solid. ¡Ay, güey! ¡Qué mal pedo! Ah, no, es que acaban de dar la noticia, se murió la autora de bueno, no es que sea muy popular, pero igual es una muerte lamentable, se murió la autora de Inu Ex Boku. ¡A la madre! Acaba de morir ahorita, acaban de dar el aviso. No mames. Otra serie que... ¿Sí se acabó? No. Inu Ex Boku, puta madre. No sé si en manga. Entonces, otra serie que se queda al. Otra serie que se va a acabar con Wina, como Berserk. Sí. Y tampoco no, oye, era pero tan mira, buena. Por lo menos. Ya sé que esto es un. Pero por lo menos, sino por la. Que no se acabe Inu por Boku es justificable porque el autor se murió. ¡Berserk no tiene justificación! ¡Aún! Repito, Berserk la van a acabar con una pinche Ouija. Y lo peor de todo es que ese día van a anunciar que va a salir otra consola de Sony con otro Idol Master, y la Ouija va a demandar ser conectada a esa consola. ¡Vete a la verga, Keitaro Miura! ¿Escuchás programa de personas se cae? Creo que lo puteo una vez por programa ese tipo. Mínimo. Estamos de acuerdo en eso. ¡Vete a la verga tú y tu puto Idol Master! ¿Dónde está mi Berserk? ¿Dónde está mi Costco? Dato creepy, lo peor de todo es que Miura ya reveló en su cuenta de Twitter que también le está entrando a Love Live. Apenas le está entrando. ¡Ay, por Dios! Ya tienes dos baches en la producción de ese manga. Capaz que Kojima ahora abandonó Konami porque estaba adentrándose en el mundo de las idols, ¿no sabes? ¿Podemos concluir entonces que Kitaro Miura no es solo un fagot, sino un super fagot? Sí. Sí. Sí. Pero ni se cuestiona ya. Ah, y a todo esto, tema completamente random y aparte, jugué los dos capítulos del Life is Strange. Ese es el segundo, ahora les voy a descargarlo, no, sin el primero. ¡Qué juego tan bueno, la puta madre! Cero, una cosa, es algo que ha sucedido mucho, es que hemos jugado, y me incluyo porque sí he jugado por lo menos hasta el 2 de Life is Strange, lo he comprado en pedacitos, ¿sí o no como que el segundo capítulo de repente se estira demasiado para la búsqueda de las botellas? Pairo, ¿de qué me quejé? ¿De qué me quejé cuando hablamos de esto? ¿Qué te dije? La única cosa que le puedo criticar al puto juego fue el minijuego de buscar la puta pinche botella en ¡bravo! El puto deshuesadero de chatarra. No soy déjame el único. Déjame de joder. Qué bueno que puedo jugarlo en mi computadora. Una hora de reloj dando vuelta por el puto lugar. Déjame de joder. O sea, he resolvido un montón de cosas de puzzle de objeto oculto. He hecho 20 millones de juegos de aventura gráfica donde tengo que buscar una mierdita casi invisible en el mapa y a veces que está fuera de la resolución del monitor y la encontré igual. Pero este, déjame de joder. Cinco putas botellas. Y una de esas botellas está en un espacio donde la caja de colisión de tu personaje no puede entrar bien. Sí. Sobre todo. Ya más o menos para ir terminando, ya que Cero nos había dicho desde hace una rato. Única cosa, excelente música. Me enamoré de la puta UST y ya bajé todos los temas. Y estoy bajando las bandas de eso. Es demasiado zarpado. Es una música muy hipster. alternativa indie, pero no tan hipster. Que de hecho lo que voy a comentar es para que Cero de hecho siga hablando. Que ya nos había comentado que cuando empezó el programa, cuando llegó al programa que ya terminó de ver Steins Gate, ¿qué te pareció, Cero? ¿Qué me pareció? Ajá. Sí. Excelente serie. Para nada lo que esperaba. Y gracias. De onda, gracias por haber hecho algo que no esperaba. Muy pocas veces me dan algo que no espero y me gusta. Ya se va el bus. Seri, ¿esto lo comentamos en el podcast o lo comentamos en el after? ¿Qué? Lo de Steins Gate. ¿Pero qué? No me acuerdo. O sea, de cuando Cero habló de Steins Gate y estuvimos hablando de eso como por una hora. ¿Lo hablamos en podcast o lo hablamos...? Fue mitad y mitad, porque cuando hablamos de Steins Gate, hablamos en general de nada más de la... de cómo son la relación principal entre Mayuri y Kurisu, que es... lo que estaba en ese momento en el podcast. Nada más se la recomendamos a Cero diciéndole pues algo del viaje en el tiempo y todo ese relajo, pero más allá de eso no pasamos. Y fuera del podcast en realidad también nada más le dijimos una que otra cosita y ya. Ok, espera, ya se va el jefe Gus. Adiós, jefe Gus. Buenas noches. Adiós. Pero dices que uno de tus principales fetiches son los lentes, ¿verdad? Sí, antes y justamente continuar. La mina que odié, me acordé que la mina que odié durante todo el puto anime tenía lentes, la bloqueé mentalmente. La nueva serie que está sacando cierto anime tiene una mona con lentes. Bastante cariño. Jefe Gu, su cargamento de idols está en camino, no se preocupe, traficamos con el pago de siempre. No. En fin... Pero entonces qué serie que me hizo sufrir, pero no tanto como han hecho sufrir otras, pero qué mierda. Yo hubiera estado en modo Howin durante toda la puta serie tratando de hacer lo que el tipo hizo, pero más hyper. Pero a mí no me hubiera salido, yo hubiera peleado. Una cosa, ¿terminaste de ver nada más la pura serie? Los primeros, los 24 capítulos, no vi Loba, no vi la película, no vi los especiales, no vi nada. Mira, de los especiales, los cortitos se los puedes saltar, porque en realidad son cositas muy chiquitas nada más de la relación entre Okabe y Kurisu con una máquina, un tipo Arturito raro con la forma de Lopa. Pero lo que es el OVA donde van a Estados Unidos y la película, eso sí los tienes que ver. Bien. Porque eso sí contiene muy bien. En base a lo que yo decía, a mí no me hubiera salido como le salió a él, porque yo hubiera peleado. Mi primer instinto ante todo siempre es pelear. Cuando empieza lo fulero en el capítulo 12, y Pyro no lo termina. Cuando empieza lo realmente fulero de la historia, acá se cortó todo el rollo Disney. Y posta, te matamos a la madre de Bambi, te la matamos de maneras distintas y horribles que en todos los putos capítulos en 800 iteraciones, digo. Por favor, saca el All You Need Skill de adentro tuyo. Ya lo repetiste esto 800 veces, tuviste que haber leveleado una cantidad importantísima. Y lo que te decía que también, o sea, busca ciertas cosas en la novela que no llegaron al anime, porque por ejemplo... En la película te tiran como un flashback muy cortito que no pasó en el anime, que es ¿te acuerdas de la niñita ardilla, la hija del señor Brown? Sí. Ella también se vuelve loca por viajes en el tiempo, pero eso no lo pasaron en el anime. Y esa está fácil unos 20 grados más psicópata que la tipa de lentes que te cagó, que Shining Finger. O sea, sí. Shining Finger es nada comparado con la niña ardilla. Bueno, la niña ardilla en un momento tratando de saludarla a Mayuri la tira ya sabes dónde. No, sí, pero eso no es nada, o sea, eso fue un accidente en la... Sí, sí, sé que eso es un accidente, pero como en, que... En la línea de tiempo... Eso no fue un accidente. En la línea de tiempo donde están viendo lo del señor Brown... pasan que esa niña no le fue muy bien porque si ves que cuando están hablando con el señor Brown se van a una construcción para hablar solos. Sí. En la novela visual se quedaron dentro de la casa. Ah. Pequeño problema. Sí, pequeño problema que jodió mucho esa niña. Bien. También otra, y una cosa que me gustó de la novela, a diferencia del anime, entiendo por qué no hayan puesto en el anime, porque sí iban a llevar capítulos que no iban a llevar absolutamente a ningún lado, pero Okabe con cada una de las tipas, cada vez que trata de borrar el D-mail que había ocasionado que se alejaran más las líneas temporales, tiene un final alterno con cada una. Y eso me lo imaginé con el de... No me sale el nombre de la que originalmente era un tipo. Sí, con Rukako. Con Rukako. Ese es como el más fácil de adivinar. Pero todos tienen algo que realmente complementan la historia. O sea, complementan más como a cada personaje. El final de esta... De la guerrera del futuro. No, primero. La hija de Daru. La hija de Daru está. Está 2-3, pero está. Complementa lo que. El final de cómo termina con Okabe. Está muy meh. Así de que, pues pasó y ya. Pero lo que te hace llegar a esa línea. Complementa mucho. Parte de la película. Ya que muestra cómo Okabe realmente sí se está volviendo loco. Con tanto. Viaje en el tiempo. Está muy chido ver ese de ahí. Nada más por ver cómo realmente se está volviendo loco. Hay una parte donde directamente. O sea, repetí esos días infinitas cantidades de veces. Sí. Nunca realmente sabía la cantidad de veces que lo repitió. Y es que él mismo ya no se acuerda. Pero acá lo que pasa es de que tiene muchos problemas con el hecho de que la tipa esta haya regresado al pasado y haya perdido las memorias y que no pudo y bla bla bla y se haya vuelto también media loca. Pero acá lo que pasa es que cuando agarras la ruta de ella, estás repite y repite y repite el mismo día, más bien toda esa semana o esos 3 días, no me acuerdo bien, para tratar de encontrar primero una forma de arreglar la máquina bien sin llegar a decirles, porque si no todos se deprimirían. Cuando ve que ya no puede, sigue nada más para que puedan repetir ese día sin llegar a nada malo, pero empieza a deshumanizarse a tal grado que ya llega a un punto donde de repente está dejando morir a sus amigos directamente porque ya no le importa. Y nuevamente, cuando ves pasar 20 millones de veces el gatito siendo atropellado por el tren de carga... Eventualmente, en el caso de Pyro, el cachorro de San Bernardo, vamos a decir, eventualmente te anestesia y después ya ni te importa y después como estoy aburrido. No, a mí me sigue doliendo. Sí, pero este... Y sí se mostró mucho en la serie. Pero lo que... pero realmente... En la serie se le escapa. Y se le escapa en un momento muy fulero y se lo hacen entender. Sí, se le escapa, pero lo hacen... Pero acá lo que me gusta de la novela es que te lo hacen sentir con lo que... Con lo que está pasando cabe con esto. Lo de Rukaku está también igual 2-3 culero. Porque en el final de Rukaku... De Rukaku tiene que sacrificar directamente a Mayuri. O sea, ya es como de que... Ya no quiero seguir esto, ya no quiero seguir lastimando gente. Me voy a quedar contigo, pero... Vamos a tener que vivir con el... O sea, porque los dos se ponen de acuerdo en esto. De que los dos tienen que vivir con el... ahora sí, con la carga. De que... Dejaron morir a Mayuri. Y queda... pero queda muy bien. Luego el final de esta... De Faris... Creo que de los finales alternativos es el que más me gustó. Porque en ese final, sin querer, encuentran una línea alternativa todavía más allá del Steins Gate. Oh. Porque aquí lo que pasa, y es una crítica que yo tenía como plot hole en cierta... Cuando estaba como reacomodando ciertas cosas. Por ejemplo, con el de Rukaku, a pesar de que me gustó el final, yo sí me quedé... Bueno, pues... ¿Y por qué fregados, en vez de regresarlo a ser hombre, por qué no le mandan un D-mail a la misma Rukaku para que no para que no tire la estúpida computadora? Porque todo el desmadre de su línea era de que cuando estaba limpiando la bodega del templo, tiró sin querer la computadora y por eso ya no la podían encontrar. Bueno, eso se te ocurrió a vos y a todo lo que lo vimos en el momento que lo vimos. Sí, pero por eso, o sea, es como que lo que pero más ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución entonces? Mandarle. ¿Qué es lo que pasa mal? No, o sea, nada más no pasa nada mal. La cosa es de que con la de Rukaku se queda con Rukaku y quedan de acuerdo en que van a recordar a Mayuri siempre y que van a. Ahora sí, como que a. No sé, a vivir con. Con el hecho de que la dejaron morir para estar juntos. Pero hay muerte a Rukaku. Ajá, pero sí me molestó mucho de que no vieran eso obvio de que mandarle un D-mail a Rukaku para que no tire la jodida computadora y ya no había que pensar mucho. Pero en el de Feris sí lo hicieron bien. De que ahí sí, Okabe pensó, ok, cuando te dan la opción de llegar al final de ella, te dice, ok, ¿qué podemos hacer? Para que tu padre siga vivo sin alterar el hecho, sin alterar el hecho lo de la computadora. Llegan a la conclusión de que le van a mandar otro mensaje de que haciéndose pasar otra vez por los supuestos secuestradores de Faris, de que no puede vender esa computadora por X cosa, o sea... ¿Quién sabe cómo realmente se inventan que... No me acuerdo bien qué fregados le mandan el D-mail. Entonces eso lo que provoca, por alguna extraña razón, es que en todo el desmadre de que Faris seguía escondiéndose de su jefe mientras estaba pasando todo ese desmadre de que supuestamente le habían secuestrado, pero era nada más una broma de ella para que no se muriera el papá. En ese desmadre, Faris se encuentra con Okabe. En el pasado. Entonces se vuelven primero muy amigos y terminan siendo pareja. Eso cambia tanto la línea temporal de que Okabe termina siendo simplemente la pareja de Faris. Nunca conoce a al Super Haka. Sigue conociendo a Mayuri, pero como que se alejó un poquito de ella por su relación con Faris. Y nunca hace No, sí pasó lo del cementerio, porque eso fue mucho antes. Pero nunca hace el laboratorio de Mirai Galletto. Entonces, como no hizo eso, nunca vio a Kurise morir. Nunca alteró el encuentro de Kurisu primero con su papá. Entonces nunca la mató. Nunca hizo nada realmente de lo de la máquina del tiempo. Entonces lo arregló mucho. Sí, pero el padre terminaría matándola de todas maneras. Aparentemente no, o sea, acá porque hay una parte donde él directamente se encuentra con Kurisu y nada más se le queda mirando raro y dice, y que se queda como de qué bueno que no le pasó nada, porque se la encuentra ya creo que semanas después de lo donde se termina la serie, pero en la línea temporal esta de Faris, porque incluso en el momento donde mandan el D-mail para que el padre no para que siga sin morirse, pero sin vender la computadora, cuando sale la pantalla del número este de, ahorita no se me olvidó cómo fregado se llama, de la línea temporal, aparece sin el cero antes del punto y aparece directamente con un signo negativo, que es la línea menos punto, quién sabe qué fregados. Ok, esto ya se alargó demasiado. Sí, tómame. De hecho. No mames, pinche serie. Por mucho que me guste Steins Gate, tenemos que terminar con esto. Sí. Vean, solo tengo una pregunta. ¿Qué adapta la película? La película no adapta nada ya de la novela. Es continuación directa. Es... ¿Y el OVA? No, el OVA es como un puente entre la película y el anime. El OVA lo que hace es que los muestra cómo siguieron un poquito después con Kurisu. Y la película directamente se trata de Kurisu. La película es... Y de las consecuencias de viajar en el tiempo. Sí, y de las consecuencias de viajar en el tiempo. Porque no te sales de esa mierda sin pagar un precio. Un precio muy alto. En fin. Hay que cortar. Vamos a terminar con esto, porque yo también ya me tengo que dormir con media hora. Primero que nada, muchas gracias por habernos escuchado, perdón. Se me atoró algo en la garganta. Vamos a saludar a la gente que está y estuvo en el chat con nosotros el día de hoy. Los que están activos en el chat en este momento, estuvo Kano, Monkey03, el clon número uno de, el fan número uno de Jair Castro, Yuki Soto estuvo con nosotros hace rato, Will Hanso, también estuvo el jefe Gus. Sé que estuvo aquí José Mike y Steiner porque están sus comentarios también. También estuvo Hakurei. Monkey03, ya lo mencioné. También estuvo a esta tipa que corrimos. A Yokmik, que creo que es José Mike, ¿verdad? Sí, ok. Sí, José Mike. Pues esos son los que estuvieron. Bueno, esos son los que estuvieron en el chat. Saludamos a la gente que nos escucha en la versión diferida, que son el buen Kurohige. También José Mike, que también nos escucha en la versión diferida. A Isaías Ayala, el fan número uno de Central Nexus. A mis amigos personales, Carlos Orozco y Edgar Armenta. Y si no me falla por uno de los comentarios que vi en nuestro post de broma del podcast pasado, también a Mariana, que también al parecer nos escucha. Saludos y gracias por escucharnos, Marianita. Vamos a entrar a la sección rápida de Golazo. Golazo. Okay. ¿Dónde pueden? Pyro, Cero, ¿dónde podemos escucharlos? No tengo la más pálida idea. Y Pyro creo que se fue a dormir. ¿En serio? No, probable es que sí. Pyro, ¿no está? ¿Dónde podemos escucharlos? En persona, siga ahí, blogspot.com. El podcast que te acaba de gustar. Alche, tené cuidado con los anabólicos, boludo. Se te está cortando el pito mal, Alche. Yo sé que Rayleigh no estuvo aquí cuando la primera vez que pasó eso fue épico. No puedo imaginar. No es mi culpa, Alche quiere estar en el programa. Lo invitaron, por eso. Ah, pero lo niega en persona, no se cae. No es culpa. A mí nunca me llegan las noticias de cuando se transmite persona no se cae. ¿Por qué no me llegan? Es como a tus 7 de la noche. ¿Creen no borrayo? No. No, de hecho es más temprano. Con el nuevo horario debería empezar a las 4:30. A las 4:30. Ah, ok. Sí, más o menos. Confundí el tiempo. Pero es que nunca me llegan las notificaciones de que va a empezar persona no se cae. No se vale. Después le digo a Pyro que te mande un WhatsApp cuando empezamos. ¡Yay! Y Ryler, ¿dónde te podemos escuchar a ti? A mí todos los sábados a las 9 de la noche, ahí en la chica. Porque no tiene nada más que hacer. Y pues en Twitter, que es donde me la vivo casi todo el día. Ok, Seri, ¿dónde te podemos escuchar a ti y a Río? A mí y a Río nos pueden escuchar en Leviatánime Podcast, en leviatánime.com. Grabamos los lunes, nos pueden mandar saludos los lunes, y ya saben las preguntas a las que son para el lunes. Y pero realmente el podcast ahorita estaba saliendo más o menos por ahí entre el miércoles y el jueves más o menos. Pero como Río acaba de comprar un nuevo micrófono que ya directamente graba más, muchísimo más limpio, esperemos de que ya empiece más que nada a salir directamente el martes, y si a más tardar el miércoles. Como era antes. Ajá. A Sora la pueden escuchar en Animix, que creo que ahorita está en descanso a través de Kakoi Radio. En el horario que era antes del podcast mutante, los jueves a las 8 de la noche, si no estoy mal. A las 10 de la noche, hora México. Hora central de México. Hora central. También la pueden escuchar en el podcast de Fangirleando, solo búsquenla en iVoox como Fangirleando. Kira obviamente la podemos escuchar aquí en el podcast mutante. ¡Sí! ¡Oh! Ya empezaron los sonar crossover, por Dios. Ese ay fue muy bonito. Lo quiero para tono de celular. Sácalo de la versión de podcast porque no lo voy a repetir. Oh. A mí me pueden escuchar mensualmente. Sí, mensualmente en Antimono Podcast, podcast de variedades, anime, videojuegos y wrestling, porque también hay de repente. Y mensualmente porque se me da la gana. Es que sí, mira, como siempre lo he dicho, es un podcast de mis hobbies. Y entre todo lo que hago la semana y aparte con el trabajo que tengo, es algo muy cansado. Realmente escribir la reseña se me hace un proceso muy difícil. Y ya de por sí. César, todavía no me mandaste los links a los cómics del Ultimate Warrior. No los he podido encontrar. Eso ya no debe existir esa madre en el mundo, ya no existe. El internet te trata de decir algo: no los busques. Exacto. Busca por Emule. Sirve. Como decía, en Antimono Podcast sale mensualmente. El próximo podcast va a ser un especial dedicado a Fallout, la reseña de WrestleMania 31 y continuamos con la retrospectiva de Tekken 2, en este caso. ¿Qué más? Ah, sí. También pueden escuchar el podcast mutante a través de www.mixler.com/podcastmutante. Pueden encontrarnos en el Facebook Mutante, www.facebook.com/podcastmutante también. Pueden bajar la versión de podcast de este podcast, obviamente, de la transmisión en vivo, la pueden encontrar en www.podcastmutante.blogspot.mx o centralnexushq.blogspot.mx, escojan la que más les guste. O si quieren ir al feed directamente, lo pueden encontrar a través de iBook, de iVoox. Solo busquen Central. Porque Ray le está comiendo chocolate. Solo busquen en iVoox Central Nexus y van a poder encontrar por lo menos los episodios de la fase 3 del podcast mutante. Prometo que en algún punto del año subo los episodios que tengo de la fase 1 y 2. Y eso es también, si quieren notificaciones de cuando sale, de cuando está publicado el post con el nuevo episodio del podcast mutante, lo pueden hacer a través de @centralhnexus, que ahí también se publica automáticamente cuando ya está listo. Es todo. Sí, es todo. Pensé que no me seguía escuchando, es que se me congeló el Skype por un momento. Bueno, eso sería todo. Vámonos despidiéndonos de nuestros miembros. Tuvimos a nuestro embajador del reino lesbiano y contador, Pyro. Y eso fue Pyro. Muchas gracias por participar. Sí. Gracias. Tuvimos a nuestro científico malvado de a bordo, Cero. Algún día conquistaremos el mundo. Pero primero tenemos que vencer a la agencia y a CERN. Sobre todo a CERN. Sí. Tuvimos a nuestro mono con esteroides de confianza, Alche. ¿Viste? Fue muy agradable estar aquí, ¿viste? No, hasta la próxima semana, ¿viste? Oye, eso no lo esperaba. También estuvo nuestro patiño a cargo de traernos el café, y Ryler. Esto es, yo creo, uno de los fenómenos más extraños que voy a registrarse en la historia. Fui ascendido y degradado, degradado dos rangos y vuelto a ascender. No te olvides de despedido, contratado y vuelto a despedir. Aquí el pedo es que Hazard es el presidente, así que... ¿No? Al menos veo que es un presidente tan sabio como Maduro. Sí. Oye, no, yo no confundo los peces con los penes. Buen punto. Ni los, ni usas, bueno, ni usas, en vez de usar Twitter, no usas pajaritos tampoco. No, es que los pajaritos, el pajarito viene con el espíritu de mi general Chávez, pues. Mi comandante. Pero bueno, un gusto estar aquí de invitado. A ver si puedo venir la semana que entra, porque ahorita me está tornando el trabajo bien cabrón. Pero yo digo que sí. Aunque maneje como lo Tuvimos a nuestro encargado de investigación y desarrollo y también nuestro transmisor de toda la semana, Seri. Muchas gracias por habernos escuchado, gente. Gracias por habernos aguantado casi 4 horas. Qué bueno que ya no soy yo la que sube esto. Sí, qué bueno que ya no eres tú la que... Más el pre-show. O sea que sí, básicamente los que nos estén escuchando en la versión podcast nos aguantaron directamente más de 4 horas. Cuando pasó, pero se cae y duraba más de 8 horas. Bueno, pero ya no lo estaban transmitiendo, eso ya lo estaban grabando directamente ustedes, así que sí era otro rollo. Nada, okay, parece. Era doloroso de hacer y de escuchar, me imagino, sobre todo lo último. Díselo ahí, Ryler. No, realmente no. Pero bueno, uy, qué perdido que está. Pero bueno, gracias por escucharnos. Es irrecuperable. Los esperamos la próxima semana. No, el podcast mutante no se acabó en la emisión 68. Sí, no se acabó ahí. Bueno, ahorita antes de terminar, saludamos quizás a nuestra vice. Acabe doblemente la 69. ¿Y yo? En eso iba. Vamos a saludar también a despedir a nuestra vicepresidenta junior a cargo de ciertas cosas, Kira. ¡Yay! No, tampoco yo sé qué son esas cosas, pero bueno. ¡Yay! Saludos, gente. Llegué bueno tarde, pero llegué. Bueno tenerte de vuelta, Kira. Sí, es que estaba ocupadita. Sí, entendemos. Nos despedimos por... Yo me despido por parte de Río y de Sora, que se nos fueron durante la transmisión. Señores, a partir de la próxima semana entramos en nuestra emisión número 70. Ya vamos encaminados al número 100. No puedo creerlo, ni yo. Sí, yo tampoco. Nadie puede creerlo. Pero aquí seguimos. Hay que ser el así especial, que se... el número 100. ¿Cómo hacer el promo? ¿Podemos hacer el promo para el capítulo 100? Y a partir de ahora declaro que a partir del podcast número 70 empezamos con nuestra storyline de el verano mutante. Porque sí, señores, ahí viene el verano. Dime. Esperen. Que esto sí se va a terminar. Verano. Mira, para los males que vaya, para nosotros que se vaya. Y Ryler, va a ser una storyline de 20 podcasts, maldita sea. De 20 podcasts semanales. ¿Qué carajos? ¿Qué? Del 70 al 100, pues. El verano de los mutantes terminará en el 100. Oh. Anunciando el final desde el principio, justo como Marvel. No. Bueno. Para nosotros otoño empezó la semana pasada, técnicamente. Sí, bueno, sí. No puede decir eso. Para los mexicanos, el verano apenas empieza. Sí, pero para verano, nosotros sí. Otoño es una extensión del verano, lo mismo que primavera y invierno. Verano sin Vicky, no será un estorbo. ¿Qué carajos? Vale. Bueno, me despido yo, su presentador de todas las semanas y presidente del corporativo mutante, Hazard. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el verano mutante y what you gonna do, brother? Bueno, el podcast mutante runs wild on you. Y bueno, ahora no va a decir nada.